Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno prohíbe los vuelos directos con Italia y suspende los viajes del Imserso. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy una moratoria de 3 meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y va a considerar como accidente laboral los casos de trabajadores aislados para contener la epidemia. Sobre estas y otras medidas que plantea el Gobierno de cara a un Consejo Extraordinario el próximo jueves, vamos a hablar a partir de las 9:30 con el presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de COE, Javier González de Lara. Mientras en Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido esta misma tarde aplazar el Festival de Cine y la Junta de Andalucía descarta por el momento tomar medidas excepcionales como las adoptadas en Madrid y el País Vasco. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez actuaciones coordinadas y un fondo de contingencia para gastos extraordinarios. En el recuento de enfermos, a esta hora tenemos 73 infectados en Andalucía, después del último caso localizado en Córdoba, un varón de nacionalidad italiana que ha estado en contacto con estudiantes Erasmus. En total, en España, el número de casos supera ya los 1.600. Una expansión, la del coronavirus, que a pesar de las llamadas a la calma, está provocando que en algunos puntos de Madrid y también en Vitoria, los ciudadanos en estos enclaves hagan acopio de víveres. Por ello, los supermercados descartan por el momento problemas de suministros, pero insisten en pedir tranquilidad. Y siguen las empresas con sus planes de contingencia. Hoy hemos conocido que las grandes compañías, entidades financieras como Santander, BBVA o también la almeriense Cajamar se han sumado al teletrabajo. Seguimos hablando de empresas en el Mirador de Andalucía porque esta noche a partir de las 9:20 en el Tiempo de la Economía vamos a hablar con Declan O'Halloran, CEO de Quintas Energy, una empresa que gestiona más de 400 plantas de energías renovables en todo el mundo, desde aquí, desde Andalucía. Esto es precisamente el Mirador de Andalucía con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Se lo decíamos en la portada, el gobierno ultima medidas fiscales para empresas y trabajadores que paguen los efectos del coronavirus. Descuentos en la seguridad social, esa moratoria de 3 meses y también incentivos para evitar despidos que están en el horizonte de las empresas si no pueden seguir manteniendo su actividad. Medidas del gobierno español que quiere seguir así los pasos de otras naciones como Francia y Alemania. Carmen del Arco, adelante. Los trabajadores aislados por coronavirus van a ser considerados enfermos por accidente de trabajo. Se baraja una moratoria a la seguridad social de 3 mensualidades para empresas y trabajadores y se busca que sea más rentable mantener el empleo que recurrir al despido. Son medidas que el gobierno ensaya para paliar el efecto del coronavirus en el mundo económico y laboral. María Jesús Montero confirma otro Consejo de Ministros el jueves que tendrá en cuenta estos escenarios. Hoy por hoy lo que se traslada por los sectores es preocupación. Básicamente el sector del turismo cara a los acontecimientos o los eventos que se suelen celebrar en las fiestas de primavera y que por tanto en la medida en que esa situación se pudiera prolongar en el tiempo y se materializara, entonces el gobierno adoptaría medidas para paliar el que eso no produzca pérdida de empleo o que no produzca dejar de atender sus obligaciones. Vamos con los datos. El último comunicado de la Consejería de Salud en Andalucía declara 13 nuevos positivos por coronavirus, por lo que se eleva a 73 el número de casos en el conjunto de nuestra comunidad. Uno de ellos es el primero que se detecta en Córdoba. Málaga sigue siendo la provincia que concentra más positivos, con más de medio centenar. Mati Ípola. De los 10 nuevos casos de Málaga, 5 han necesitado ingreso porque sufre neumonía. El resto está en seguimiento en su casa. La provincia de Córdoba ha registrado su primer caso de coronavirus tras la confirmación del positivo de un joven estudiante procedente de Italia. También se ha confirmado un nuevo caso en Jaén y también otro de una mujer de 27 años en Sevilla, que afirma que tuvo contacto con positivo ya confirmado y se encuentra en seguimiento activo en su casa. Pues en Andalucía, los enfermos que acudan a los servicios de urgencias o que estén ingresados en los hospitales andaluces solo podrán tener un acompañante. Esta es una de las medidas acordadas por la Consejería de Salud para contener esa expansión de la epidemia en nuestra tierra. También se restringe el acceso de los visitadores médicos a los hospitales. Y acaba de actualizar sus datos. El Ministerio de Sanidad ha contabilizado hoy, durante esta jornada, un total de 36 fallecidos con coronavirus en nuestro país desde que comenzara la crisis y se eleva el número de casos positivos a 1.639. Las comunidades de Madrid, País Vasco, La Rioja y también Cataluña son las más afectadas. Marisa del Barrio. En todo el país hay 101 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. La buena noticia es que el número de dados de alta asciende ya a 135. Se han realizado más de 17.500 pruebas de laboratorio para detectar el coronavirus y 1.622 han resultado positivos desde que se inició el brote. Siguiendo la recomendación de los expertos, el Ministerio de Sanidad modificará un real decreto para permitir la compra centralizada de cualquier tipo de producto sanitario que sea necesario para el abordaje del coronavirus, que además de mascarillas y guantes incluirá las gafas de protección. Estamos pendientes de la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que informará del Consejo Europeo Monográfico sobre Coronavirus, que se ha celebrado esta tarde por videoconferencia. Estos son los datos. Las consecuencias son las siguientes. El Ayuntamiento de Málaga esta misma tarde ha decidido aplazar la celebración del 23 Festival de Málaga debido a la incertidumbre que está generando la evolución del coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias no impiden por el momento expresamente su mantenimiento, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad, como estaba prevista, del 13 al 22 de marzo. Ahora el equipo del Festival Malagueño trabaja en la búsqueda de nuevas fechas para que se desarrolle el certamen con completa normalidad. Y acabamos de conocer que la Diputación de Jaén ha decidido también posponer la celebración de su séptima Feria de los Pueblos y también la entrega de los sextos premios de la provincia que se iban a realizar la próxima semana. La causa, ya saben, el coronavirus. Se da la circunstancia de que la muestra se ha presentado esta misma mañana. Pensaba reunir en esos días, del 19 al 22 de marzo, a 250 expositores con un programa de más de 200 actividades. Y en el imaginario de todos, esa Semana Santa que, a la que nos acercamos, hoy el alcalde de Sevilla se ha mostrado convencido de que por el momento no peligra su celebración ni la Semana Santa ni tampoco en cuanto a la Feria de Abril de Sevilla. Aunque por otro lado, Juan Espadas dice que dependerá de lo que ocurra en esos próximos 15 días. Un alcalde que ha insistido en que la decisión tendrá que estar muy bien justificada. A modo de broma, yo digo dos cosas, y mire que no se debería bromear con esto. Para tomar una decisión como esa, la Organización Mundial de Salud tiene que hablar con el alcalde. Esto no se va a decidir ni de manera improvisada, ni como consecuencia de alguien que no sepa muy bien de qué estamos hablando en la ciudad. Por tanto, a mí me van a tener que convencer. Cancelaciones que llegan también al mundo de la política. La mesa del Congreso ha decidido suspender la actividad de la Cámara Baja a causa de esta crisis. Se ha suspendido el pleno que estaba previsto para esta misma tarde. Tampoco habrá sesión de control al Gobierno mañana miércoles. Y el pleno del jueves, convocado para la convalidación de decretos ley, también ha quedado suspendido. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha explicado que se ha decidido así no por razones sanitarias, sino por la ausencia de los 52 diputados de Vox tras dar positivo por coronavirus su parlamentario Javier Ortega Smith. Por prudencia y por recomendaciones sanitarias han considerado no asistir y esto reduce la legitimidad democrática de las decisiones y de las votaciones que podríamos tomar esta semana en la sesión plenaria. La Junta de Andalucía asegura que a día de hoy no hay que aplicar medidas de excepción, excepcionales, ni peligran esas fiestas de primavera en nuestra comunidad, aunque se van a tomar las decisiones que sean necesarias cuando sea necesario adoptarlas. El gobierno andaluz pide al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, actuaciones, eso sí, coordinadas y un fondo de contingencia para gastos extraordinarios. Manuel Pérez Alcázar. La Junta adaptará este miércoles las recomendaciones del Ministerio y las comunicará a los agentes sociales y a la Federación de Municipios. Con los datos actuales, Andalucía no necesita medidas excepcionales ni peligran las fiestas de primavera. El presidente Juanma Moreno pide acciones coordinadas. Esa decisión yo creo que tiene que ser para el conjunto del país. De manera que evitemos que en unos sitios haya una concentración de personas y en otras no la haya, porque si no, creo que esa medida sería probablemente inútil. Andalucía es una de las comunidades menos afectadas, con el 6% de los casos de toda España. Pues por si la situación empeora, la Junta también prepara desinfecciones en los transportes públicos. La consejera de Fomento, Marifran Carazo. Evidentemente la Consejería de Fomento está preparada por si es necesario tomar decisiones como esta que ha tomado la Comunidad de Madrid, que afectan a los sistemas de transporte. Estamos hablando, bueno, pues del transporte interurbano, los autobuses, del transporte también de metros en las ciudades de Sevilla, Málaga y Granada. Y asimismo, bueno, pues también estamos en contacto permanente también con los taxistas. Mientras en Bruselas, las decisiones que se adoptan son para ayudar al sector aeronáutico, a la aviación, uno de los más perjudicados por esta crisis del coronavirus. Las aerolíneas no van a perder los derechos de despegue y aterrizaje, aunque sus vuelos no salgan por la caída precisamente del tráfico aéreo. Encarna Maldonado. La presidenta de la Comisión Europea ha reconocido que la caída del tráfico aéreo irá a más. And traffic is expected to decline further. We want to make it easier. Ursula von der Leyen ha dicho que es una medida temporal. This is a temporary measure. Que busca proteger a la industria de la aviación y especialmente a las aerolíneas más pequeñas. Pues hoy han vivido, están viviendo en Italia el primer día sin libertad de movimientos, los más de 60 millones de italianos para tratar de contener al coronavirus. Está prohibido moverse de una ciudad a otra sin más razones que las de trabajo, salud o una emergencia, Jorge González. Sigue sin haber clase en colegios y universidades. Se han sido anuladas todas las competiciones deportivas. Los ancianos deben permanecer en casa. Bares y restaurantes abren hasta las 6 de la tarde y cierran cines, teatros, discotecas, museos o bibliotecas. La periodista Carmen del Bando explica estas medidas para tratar de evitar que el coronavirus llegue al sur del país. Y si esto llega al sur, será una catástrofe, porque no están preparados. En redes sociales se pueden ver decenas de vídeos con estantes de supermercados completamente vacíos y acopio de productos de larga duración, como agua embotellada o pasta, sobre todo en el norte de Italia. Pues en nuestro país esas imágenes de ciudadanos dejando limpios los lineales de los supermercados se están viendo concretamente en Madrid, también en Vitoria. Los problemas de suministros en algunos supermercados, entre ellos Mercadona, pues hoy que presentaba resultados, a eso se ha referido el presidente de la compañía, Juan Roche. Ha pedido tranquilidad a los clientes porque dice no hay de qué preocuparse. En Valencia, Beatriz Galeano. No hay desabastecimiento, ese es el mensaje que ha trasladado hoy el presidente de Mercadona, que ha asegurado que solo ha habido problemas en la tarde de ayer y esta mañana en Madrid y Vitoria, lo que ha denominado Juan Roche como compra impulsiva. En Mercadona actualmente, en todos nuestros productos, en todos nuestros procesos y en todas nuestras instalaciones, hay normalidad. Pide a los clientes que actúen con normalidad y prudencia porque ha asegurado el suministro de productos está garantizado. Pues las empresas siguen tomando decisiones. Hoy Santander, BBVA y Telefónica se han sumado al creciente número de compañías, entidades y otros organismos que están aconsejando a sus empleados que se abonen al teletrabajo para protegerles y ayudar a contener la expansión indiscriminada del coronavirus. También lo hacen las empresas andaluzas, entre ellas Cajamar, que ha puesto en marcha hoy el teletrabajo para sus empleados en Madrid. La entidad financiera con sede en Almería también ha previsto repartir en distintas sedes a los empleados que trabajan en los servicios más críticos del banco. José Antonio Fuentes. Cajamar, como otras entidades de crédito, ha puesto en marcha su protocolo ante la crisis del coronavirus. Desde hoy, los empleados de los servicios centrales de Madrid trabajan desde casa y no se descarta que se pueda adoptar la misma medida en otras provincias, dependiendo de la incidencia de la enfermedad. El comité de seguimiento se reúne a diario y ha acordado dividir en distintas sedes de Almería a los trabajadores de los servicios más críticos para evitar que se vean afectados en caso de algún contagio. Pues también se prepara en este caso para un descenso de los tráficos a causa del coronavirus el puerto de Algeciras. De momento ya ha supuesto una caída del 20% de la capacidad de transporte. Aún así, desde la Autoridad Portuaria Andaluza se hace un llamamiento a la prudencia, ya que no existe un riesgo real concreto. Ángeles Rueda. De momento ya ha habido una treintena de servicios cancelados que van a suponer entre un 15 y un 20% de pérdida de capacidad de transporte. Gerardo Landaluce es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. De momento no ha tenido un impacto directo en nuestra actividad, en nuestro día a día, en los tráficos, pero sí que es cierto que lo va a tener a partir de marzo y en abril especialmente. De hecho, aproximadamente hay como una treintena de servicios que técnicamente se llaman blank sailing, que son básicamente cancelaciones. El puerto algecireño está aplicando los protocolos habituales sanitarios y que básicamente se limitan a la obligación de todo buque de presentar la declaración marítima sanitaria, es decir, un informe del estado de salud de sus tripulantes y pasaje en su caso. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Tras una épica aventura, los marineros regresan a Palos con una gran noticia. El descubrimiento de América. ¡Tierra! Disfruta en un entorno único junto a comerciantes, franciscanos, marinos y artesanos. Retrocede en el tiempo y adéntrate en la Villa de Palos del siglo XV. Feria Medieval del Descubrimiento. 14 y 15 de marzo. Palos de la Frontera. El Pelotazo. El deporte andaluz con toda la información de nuestros equipos. La última hora, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia. El Pelotazo. La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. ¡Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo! ¡Oído, sobrecargo! Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del Pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. Con Jesús Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y para seguir hablando del coronavirus. Sí, desgraciadamente, el coronavirus que ha azotado y de qué manera todo el mundo, al mundo del deporte, por supuesto. Ayer decíamos a esta hora que el partido del Sevilla se iba a jugar a puerta cerrada. A esta hora no me atrevo a decir que el partido del Sevilla, el más inminente, el de la Roma, se vaya a jugar. Ya sabes, el espacio aéreo, está prohibida la entrada de aviones en este caso y... En el Sevilla están esperando a ver qué dice la UEFA y en Roma están esperando a ver qué dice la UEFA también. Bueno, en el Sevilla están esperando a ver qué dice la Roma, ¿no? Así que está en el aire. A esta hora hay partido, pero no podemos confirmar que el jueves el encuentro se vaya a jugar. Ya sabes que la Liga también ha anunciado que las dos próximas jornadas, como era previsible, son a puerta cerrada, ¿no? Así que acontecimientos. Estamos esperando esos acontecimientos en una jornada que ha sido frenética para el mundo del deporte. Y es que las dos próximas jornadas de Liga, en primera y en segunda, van a ser a puerta cerrada. Bueno, esto afecta a todo el fútbol, hasta juveniles. De juveniles para abajo, directamente se aplaza, se suspenden los partidos de competición. Esto en fútbol, en baloncesto y en el resto de competiciones pasa exactamente igual. El mundo del deporte azotado por el coronavirus, por este dichoso virus que se está llevando por delante a muchísima gente. Y encima de la mesa está el debate. El deporte, la competición o por encima de todo tiene que estar la salud. Bueno, pues de ello vamos a hablar en este programa y vamos a intentar clarificar varios asuntos. Bueno, la AFE esta tarde, el sindicato de futbolistas ha pedido la suspensión de todos los partidos de fútbol. Entienden que los protagonistas del fútbol son los jugadores y el sindicato anuncia que debería de paralizarse también la competición. Algo que en principio Tebas no ve bien, porque el calendario está puesto de tal manera que tan solo podría permitirse el lujo de aplazar dos jornadas. Ha estado pendiente durante toda la mañana de todo lo que ha ocurrido con el fútbol, con el mundo del deporte, nuestro compañero desde la capital de España, Jerónimo Alonso. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús, muy buenas. Ha sido así, prácticamente, ¿no? Sí, sí, bueno, más o menos ya ayer intuíamos que el gobierno iba a aprobar estas medidas. Y a lo largo de la mañana pues las hemos ido poco a poco conociendo, ¿no? Primero conocíamos en esa reunión que se ha producido en Barcelona que el partido de la Champions entre el Barça y el Nápoles se iba a jugar a puerta cerrada. Luego, un ratito después, hemos conocido esa decisión de que todos los partidos de la Liga de Fútbol Profesional de las dos próximas jornadas, de al menos las dos próximas jornadas, que es exactamente lo que dice el comunicado de la Liga, se tenían que jugar a puerta cerrada. Luego hemos sabido que esto afectaba a todo el fútbol y a todas las categorías del fútbol, como tú bien has dicho, hasta juveniles a puerta cerrada, de juveniles para abajo, hasta los partidos de niños cancelados. Y luego ya, bueno, pues minutos después se ha conocido que esto afecta a todo el deporte. Todas las pruebas deportivas que tienen público, profesionales o no profesionales, se juegan a puerta cerrada, las que son con público, y las pruebas deportivas que conllevan una participación superior a 1000 deportistas directamente pues se cancelan. O sea que carreras populares, todo esto, salvo que sean muy pequeñitas y tengan menos de 1000 deportistas, pues deben ser canceladas. Y bueno, pues que es un poco un auténtico seísmo que yo creo que no tiene precedentes en la historia del deporte en nuestro país. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Raro es el deporte que no se ha visto perjudicado o salpicado por el asunto del coronavirus. Todo esto comenzó con la comparecencia otra vez del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que confirmaba este martes que el gobierno había aprobado que todas las competiciones y eventos deportivos profesionales y no profesionales, tanto de ámbito estatal como de ámbito internacional, que se celebren en España desde hoy, martes, se hagan a puerta cerrada. Y ojo también con la cancelación de vuelos desde Italia. Hemos también adoptado la medida de prohibir los vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en España. Esta medida cobrará efectividad a las 0 horas del día 11 de marzo y tiene una vigencia de 14 días, por tanto, hasta las 0 horas del día 25 de marzo. Quedan exceptuadas de esta medida las aeronaves de Estado, las escalas con fines no comerciales que se puedan hacer y sin que, evidentemente, permitan el descenso de pasajeros, los vuelos de exclusivos de carga y todos los vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia. Jerónimo, oyendo al ministro, yo entiendo que la celebración del partido de este jueves está más en el aire que nunca y que ese partido tiene complicado que se vaya a disputar, ¿eh? Sí, no está en ninguno de las exclusiones, digamos, que ha puesto el ministro, ¿no? No se ha hablado de la excepcionalidad, pues eso, de acontecimientos deportivos, de vuelos de equipos y demás. Se habla solo de carácter humanitario, de aviones de Estado, bueno, lo mínimo imprescindible, cuestiones de carga y escala sin descenso de pasajeros. O sea que, bueno, pues es complicado, ¿no? Desde Roma la verdad es que es una auténtica paliza, ¿eh? Para ir de Roma a Sevilla. No sé si la Roma podría coger un autobús y salir de Italia y coger en Francia un avión y venir a España, ¿no? Para ahorrarse los no sé cuántos pueden ser, 2.500 kilómetros que puede haber entre Roma y Sevilla por carretera. Bueno, eso es un poco también burlar el sentido de la norma, ¿no? Porque la normativa, también en Italia se ha aprobado hoy una normativa en que nadie debe abandonar el país, y es verdad que en Italia sí se han hecho algunas excepciones y están también orientadas a los acontecimientos deportivos, a los equipos, no a las aficiones, pero sí a los equipos. Pero claro, esto yo pues creo que lo complica todo. No sé, en las próximas horas la verdad que se escapa un poco de nuestro alcance, ¿no? Porque ya es una cuestión más de gobiernos y de estados que de los propios equipos de fútbol, las federaciones, las ligas o incluso la UEFA, ¿no? Ahora vamos a hablar con un representante de la AFE, pero la Liga, Antonio Camaño, ¿qué dice? Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora la Liga se remite a una decisión del gobierno dice que los partidos se van a jugar a puerta cerrada porque ha sido el gobierno que ha considerado este hecho suficiente como jugar a puerta cerrada. Cuando el gobierno determine que se tiene que suspender la competición, pues la Liga, a través de Javier Tebas, considerará la posibilidad también de suspender las jornadas que hagan falta. Pero la Liga de Fútbol Profesional, insisto, se remite a la decisión del gobierno y al ministro y al Ministerio de Sanidad en este momento. Y ojo, porque la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, podría cambiar la fecha de las finales también de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. Finales que se van a disputar en Andalucía. La Copa del Rey el 18 de abril, recordemos, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Y la otra final el 25 de marzo en el Estadio de la Rosaleda, la Copa de la Reina. En principio, mañana se va a hacer una consulta a los clubes que quiere conocer la Federación, Jerónimo, ¿qué piensan? Pero sí, en principio yo creo que ya oímos también ayer al alguacil que para jugar a puerta cerrada prefieren aplazarla. Bueno, lógicamente la final de la Copa del Rey es un partido muy especial, es un partido que conlleva el desplazamiento masivo de aficionados. En estas circunstancias actuales pues es impensable que eso se pudiera realizar. La Federación no quiere una final de la Copa del Rey a puerta cerrada, además sería absurdo, ¿no? Dos equipos vascos viajando hasta Sevilla para jugar sin público, ¿no? Para eso podían jugar, yo qué sé, en Mendizorroza, ¿no? Que está más cerca, claro. Pero hay un convenio firmado con la Junta de Andalucía. Además es sería un perjuicio muy grave para Andalucía, que ha apostado, que la Junta, que ha pagado un dinero importante para llevar esta final, para conseguir pues, recursos turísticos, hoteleros, el desplazamiento de estas aficiones, pues sería muy malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Federación es más partidaria de aplazar la final de la Copa del Rey. Ahí, la última fecha posible, es verdad que habría que hacerla entre semana, pero sería jugar la final de la Copa del Rey el miércoles antes de que acabe la Liga, ¿no? Esa es una de las dos fechas que la Liga de Fútbol Profesional tenía barajadas por si existía la contingencia de que se suspendieran alguna jornada de liga por este asunto del coronavirus. Una era la propia fecha de la final de la Copa del Rey, esa evidentemente no vale, y la otra era el miércoles anterior a la disputa de la última jornada de liga. Ahí, en esa semana, de antes de que termine la liga, no hay nada, no hay ni Champions, ni Europa League, ni ningún acontecimiento deportivo. Se podría meter esa final de la Copa del Rey, que no se jugaría el sábado, y bueno, pues se ganarían unos cuantos meses al calendario, pues estábamos hablando de 22 de mayo, y bueno, pues a ver si todo este asunto del coronavirus para esa fecha pues se hubiera levantado la alerta, ¿no? Bueno, pues espérate, porque nos está oyendo Geni Martínez, que es el director del Departamento de Salud de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que ha pedido esta tarde la suspensión de todos los partidos. Es así, ¿no, señor Martínez? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, es una cuestión, yo creo, un poco de lógica. Nosotros estamos viendo un poco de la mano con todos los estamentos y viendo un poco el cariz que está tomando aquí, incluso Madrid, que se ha suspendido los colegios. Se habla de jugar a puerta cerrada, pero por la misma lógica también hay que proteger a los jugadores, ¿no? Porque evidentemente si hay un deporte de contacto es el fútbol, ¿no? Entonces, por esa misma razón, entrenamientos, vestuarios, estamos hablando de algo que todavía no, por lógica, no queremos que se propague, pues tampoco nosotros tenemos que abogar por nuestros futbolistas, tanto femeninos como masculinos, y interpretamos que es una medida para todos los ciudadanos, ¿no? En este caso. Por tanto, el sindicato de futbolistas también pide dejar de entrenar, ¿no? Hasta que esto se calme, ¿no? A ver, nosotros evidentemente estamos un poco expectantes, como todo el mundo, ver un poco cómo evoluciona, cómo se van desarrollando los hechos, porque claro, estamos hablando de algo que no había habido precedentes de una cosa así. Entonces estamos viendo un poco cómo va evolucionando y día a día las nuevas noticias que se van dando. Y bueno, queremos ir de la mano, pues eso, de Ministerio de Sanidad, del Consejo Superior de Deportes, de la Liga, de Federación, pero evidentemente nosotros tenemos que abogar porque no se propague. Es decir, si no se propaga y si se evitan una serie de actos, pues también tenemos que abogar porque los futbolistas formen parte de ello, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se me ocurre, el Getafe tiene que viajar a Milán. ¿Cómo hacemos eso? Es decir, al final, si se prohíben un poco los viajes para todos o no se aconsejan los viajes, un poco también para los futbolistas, ¿no? Yo creo que es una cuestión de un poco de sentido común y que los jugadores también, en este caso, que es un poco para todos los ciudadanos, también no propaguen, porque si luego la semana siguiente juegan otro equipo, es decir, aunque recientemente se ha hecho lo que se hizo esta semana pasada, que vimos con la Juventus un poco el protocolo este de no darse la mano, pero luego en el partido, en los córner, en un montón de acciones, en los goles, al final, bueno, yo creo que eso un poco también salvaguardar la salud de nuestros jugadores, ¿no? Como sindicato de futbolistas, ¿tiene usted constancia de que a título personal algún jugador, ya hemos visto por ejemplo en redes sociales como alguno, ha transmitido su preocupación de jugar? ¿Ustedes han recibido esa queja a título personal también? Sí, claro, por supuesto, claro que los jugadores están preocupados, por supuesto, porque claro, el jugador al final es un ciudadano más de la sociedad y no es ajeno a todo esto, y se da cuenta que, bueno, pues que si hay una serie de normas para los demás, en el sentido, vuelvo a decir, que no se viaje, que no se está en grupo, que no se tal, pues ellos tienen su preocupación, pero claro, también tiene que ver con eso de sus familias, y claro que sí, que hemos recibido a título personal la inquietud y la preocupación de los jugadores, por supuesto. Esta carta que ha mandado la AFE ha sido al Consejo Superior de Deportes, a la Real Federación Española de Fútbol y a la Liga, ¿no? Esa solicitud de suspensión total de todos los partidos, de todas las divisiones de fútbol. ¿Han recibido ya contestación? No, porque de momento ha sido hace muy poco nos ha mandado el comunicado y no tenemos todavía comunicación oficial. Estamos un poco, pues ya digo, llevamos dos días con muchísimo ajetreo, supongo, y como todo el mundo, obviamente también yo creo que los órganos de gobierno están un poco, pues eso, viendo reuniones a ver que cómo se puede afrontar esta crisis sanitaria, ¿no? Que a todos nos está un poco, pues sorprendiendo y viendo, a ver, estando un poco a la expectativa, a ver cómo evoluciona, ¿no? Claro. Porque van cambiando evidentemente los escenarios constantemente, entonces yo creo que es algo nuevo para todos, pero no, todavía no habíamos pedido para tener reuniones, hemos tenido algunas reuniones, pero ya digo que ahora son momentos un poco de cómodo trabajo para todos, ¿no? Claro. En ese escrito también se insiste en la importancia de tener informados a los futbolistas, ¿no? Con una fluida interlocución entre todos los agentes del deporte, que cualquier futbolista que tenga cualquier duda o un problema a este respecto, que se ponga en contacto con la AFE, ¿no? Y que no se queden con ninguna reserva ni con ningún tipo de duda, ¿no? Nosotros ya antes, a nuestros delegados, que son los que visitan a todos los vestuarios, habíamos hablado con ellos un poco para que estuvieran, expectantes y más alertas para cualquier posibilidad o cualquier sintomatología que pudiera llevarnos a esto, pero de momento no se ha confirmado ningún caso. Sabemos que ayer ya hubo dos casos de balonmano, pero lo que hablamos, al final el deporte forma una parte de la sociedad y evidentemente no excluye. Lo que nosotros queremos e interpretamos es que no solo el fútbol, sino que todos los deportes pues tienen que también de alguna manera salvaguardar la salud y anteponer ahora por encima de todo las posibilidades de que la gente no se infecte, ¿no? Bueno, saben que mañana la Federación va a someter a consideración que los clubes finalistas de la Copa del Rey y de la Reina el posible cambio de fechas, ¿no? Sí, supongo que ya digo que de hecho estamos viendo que se están suspendiendo muchísimos eventos de toda índole, ¿no? Porque ya vamos viendo que día a día hay noticias nuevas y ya digo desde los estamentos de autorizados de la sanidad, pues hay nuevas noticias y como tal yo creo que todo el mundo en cascada pues vamos un poco reaccionando y viendo cómo podemos encajar, ¿no? Toda esta situación que evidentemente es nueva para todos, ¿no? Bueno, y por último, la AFE también entiende que con todo esto, si se juegan los partidos a puerta cerrada, si no prospera esa petición de la AFE, se desvirtúa también en cierta manera la competición, ¿no? Al jugar a puerta cerrada. Claro, eso sin duda, aparte de que ya es una consideración en la que personalmente pues yo puedo creer que y pensar que evidentemente se desvirtúa la competición y no solo eso, sino que además hay muchísima gente que está esperando pues ver partidos de este calado que hay en España siempre de equipos españoles, pero es verdad que ante esta situación yo creo que, y que aunque es incómodo para todos los futbolistas y trastoca todos los planes de todas federaciones, las fechas y que luego tendremos mucho trabajo para ver cómo reabsorbemos todo eso, pero yo creo que ahora lo más importante, lo prioritario es poner un poco coto a todo esto que está pasando, ¿no? Entonces lo que hablamos ya más allá incluso de que de la competición en sí, el fútbol es muy importante, pero ante casos de estos yo creo que hay que anteponer un poco la salud, ¿no? Y ahí está la clave, porque la Liga dice, nosotros tenemos dos fechas que hemos contemplado, ha dicho Tebas, ante un posible aplazamiento, pero no más porque el calendario está muy comprimido. Pero claro, es que antes está la salud, ¿no? Si hay que parar el tiempo que haga falta, mejor esto que continuar, ¿no? Pues yo creo que cuando se hizo el calendario a principio de temporada nadie podía obviamente claro. Contemplar esta posibilidad, nadie podía contemplar que un país como Italia tuviera que tomar las decisiones que ha tomado, nadie podía contemplar hace dos semanas que aquí se fuera a parar la Liga o incluso que en Madrid, una ciudad como Madrid, se cerraran los colegios. Bueno, pues os digo, estamos ante un escenario que nadie podía contemplar. Vamos a intentar, yo creo que España es un país con recursos para hacer frente a algo como esto, pero evidentemente es un escenario que está cambiando constantemente y que nos obliga a tomar decisiones. Bueno, vamos a estar muy pendientes porque ya sabe que también otras ligas, la francesa, la portuguesa, ha seguido los mismos pasos que la liga española, así que vamos a ver si prospera o no esa petición del AFE. Geni Martínez, director del Departamento de Salud del AFE, le agradezco que a esta hora atienda la llamada de Canal Sur Radio. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Saludos, Jorge. Bueno, pues ahí estaba, el sindicato de los futbolistas. Jerónimo, sigues por ahí, ¿no? Aquí sigo. ¿Qué te parece? Una auténtica barbaridad. ¿Por? Y voy a explicar mis motivos. Todos sabemos que los futbolistas son un colectivo de personas que no que viven en este mundo, pero que no están en este mundo, que viven en una absoluta burbuja. Y este caso de hoy, este comunicado que ha hecho la AFE de hoy, lo demuestra. Porque la AFE es un sindicato que está compuesto por futbolistas. Su presidente, David Zaganzo, ha sido futbolista y, por lo tanto, todavía vive en esa burbuja. ¿Vosotros habéis escuchado algún sindicato de este país, UGT, Comisiones Obreras, CGT, los sindicatos de salud, pedir que los trabajadores no vayan a trabajar? ¿Habéis escuchado algún sindicato? No. Vamos a ver. Se han suspendido los colegios. Se suspenden todas las concentraciones de gente. Evidentemente se juegan los partidos a puerta cerrada, no por preservar la salud de los futbolistas. Se juegan los partidos a puerta cerrada porque no se pueden reunir 50, 60, 80 mil personas en un estadio, porque eso es un foco de contagio. No para los futbolistas, entre la propia gente, entre los propios espectadores. Estamos ante una epidemia. Para frenar una epidemia hay que evitar las concentraciones de gente, porque jueguen 11 personas contra 11 en un terreno de juego, los niveles de contagio no son grandes. No es ese el problema que hay. Si nos pusiéramos todos en el papel de señoritingos que se han puesto los futbolistas, ¿qué haríamos? El personal de la salud diría, oiga, para preservar la salud de los enfermeros y de los médicos, no vamos a los hospitales, que nosotros también nos contagiamos, sí, que son los que más se contagian. Sí. ¿Qué hacemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dicen, oiga, que nosotros no salimos a patrullar las calles porque es que en las calles te contagias? Es que eso no es normal. La gente, tú y yo, estamos trabajando. Tú estás trabajando en la radio, yo he estado trabajando en la tele durante toda la jornada de hoy. Todo el mundo está trabajando. Evidentemente, las empresas que han dicho se puede hacer teletrabajo para cuidar a los hijos, se trata de que el mayor número posible de gente esté en su casa, pero no que estén los futbolistas. Los futbolistas no son un factor de riesgo. Son gente joven, que está sana. No tienen ningún riesgo. Si alguno coge el coronavirus, pues no pasará absolutamente nada. Pasarán sus días de cuarentena y ya está. Sí. El fin de semana pasado en el Benito Villamarín, los señores Isco y Carvajal no jugaron porque tenían gripe. ¿Ha pasado algo? No, pues tienen gripe, no han jugado. Si alguno tiene coronavirus y lo coge, pues no jugará. Estará de baja médica, como si se hace una rotura en los isquiotibiales. Sí. Lo que yo no entiendo es la AFE cómo puede proponer. Es más, los futbolistas van van a renunciar a sus sueldos para que los clubes puedan devolver el dinero, por ejemplo, a las televisiones que han pagado sus contratos. ¿Van a renunciar a sus fichas multimillonarias? Ese es otro debate. Claro. Podemos poner encima de la mesa. Bueno, Jerónimo, gracias por toda esta información. Que tengo por aquí a Cepeda, que todavía, por cierto, no he saludado. Lleva un rato agarrado el micrófono. ¿Cepeda está conmigo o no? Solo quiero saber eso. En el fondo sí, pero tengo muchos matices sobre algunas cosas. Por ejemplo, porque el propio protocolo de la enfermedad no es el mismo que de la gripe, y si un futbolista coge esto, hay que parar toda la plantilla. Y a su vez terminará pasando lo que tiene que ocurrir, que es que se suspenda, pero no por ello. Por ellos y por todo. Se tiene que suspender porque es unas condiciones tan anómalas que se tienen que suspender los partidos. No porque lo pide un sindicato, por cierto. Te digo que la policía, el sindicato de la policía de aquí también pidió la suspensión por no mezclar a su gente con esto. Pero es lo de menos. Si yo, la suspensión de los partidos, no es de ellos, de su trabajo. El sindicato pidió que lo que pidieron es que no hubiera público. Conflictivo que es la acumulación de gente. Que muy bien. Y estoy en el fondo de acuerdo contigo, pero es que estoy mucho más de acuerdo con que en una situación anómala y que han puesto ya en situación prebélica en este sentido, oye, pues no se juega el fútbol. Es que ¿por qué se tiene que jugar fútbol? Si es sin gente, sin saber si mañana se podrá seguir compitiendo, porque el Basilea ha dicho ya que no, que vienen alemanes, que muy bien, que está muy bien lo de la puerta cerrada, pero que tienen alemanes y no quieren alemanes en su puerta. Bueno, pues esto es tan anómalo que no se juegue al fútbol. Digo yo. Bueno, esa es la opinión. Jerónimo, gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Por cierto, a ver, es noticia de última hora. Juan Sabas, Juan Sabas va a ser el nuevo técnico del Córdoba. Como todo. Para sustituir a Raúl Agné. Era el mejor colocado, así que se va a sentar. Hombre de confianza de la gente que ha desembarcado en el Córdoba. Por fin llega un entrenador a Córdoba. Sí, por fin. Yo creo que Juan le va a dar muchas alegrías. Somos muy de Juan Sabas, aquí nos puede el corazón. Sé que tenía unas ganas terribles de llegar a un banquillo como el del Córdoba y ojalá tenga suerte, ¿eh? Ojalá por la compañera llega un suerte entrenador a Juan y por Saba. Fin se va regulando. Sé también que hubo un gesto que no ha sentado bien en su momento y no me quiero desviar, en un partido en el que visitó el banquillo visitante del conjunto blanquiverde. Él ya pidió disculpas en las redes sociales y me consta que está arrepentido y que por supuesto está tremendamente feliz de llegar a Córdoba. Ojalá tenga suerte. Enseguida estamos con Carlos Gonzalo. Pero antes, Manolo Martín, el partido del Sevilla frente a la Roma está en el aire. Yo sé que estás, lleva un rato ahí pendiente. El Sevilla ha comunicado cuál va a ser el protocolo, aunque aún no sabemos si habrá o no partido. Bueno, sí, efectivamente, digamos que ese es el titular, ¿no? A esta hora de la tarde. El partido se va a disputar el próximo jueves a las 18 horas 55 minutos, por tanto, en el Sevilla trabajan a marcha forzada con esta posibilidad única y real. Pero es cierto que el partido podría estar en el aire porque, digamos que desde esta misma mañana y a raíz de lo decretado, digamos, por el gobierno de España, desde Italia, pues están vía UEFA y vía gobierno español, pues evidentemente intentando ver cuál es la manera de poder salir, como estaba previsto, mañana desde Roma al filo de las 2 de la tarde para llegar a la capital de Andalucía y que se pudiera realizar la sala de prensa. Una sala de prensa que, como estabas comentando, finalmente, como digo, en el Sevilla trabajan sobre la base de que el partido se va a jugar, luego si no se juega, pues evidentemente pues habrá que cambiar el plan, pero ha quedado claro que mañana no va a haber ninguna rueda de prensa, que el entrenamiento va a ser a puerta cerrada. También, bueno, pues ha quedado ya absolutamente claro que ningún medio de comunicación podrá entrar a cubrir el partido, exceptuando la televisión con derechos y también los medios propios del club, que sí van a tener, digamos, la oportunidad de poder trabajar, bueno, yo digo con normalidad, pero que sí van a poder, digamos, entrar al estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Y después, bueno, pues se están barajando todas las posibilidades, ¿no?, de que la Roma finalmente no pudiera conseguir, digamos, ese ok para que pudiera viajar. Por tanto, el partido UEFA tendría que decir que no se juega, pero según algunos medios italianos parece que informan de que la Roma finalmente sí va a poder conseguir, digamos, esa excepcionalidad para que pueda presentarse en Andalucía y poder jugar ese partido. Yo tengo serias dudas de que vaya a conseguir eso, En la entradilla está todo en el aire, Sí. Yo creo que está bastante complicado que la Roma vaya a conseguir ese permiso para poder viajar a España. Enseguida vamos a estar en Italia, pero yo no tengo, muchísimas dudas, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Hombre, porque de esa manera excepcional es que de darle excepciones. Claro. No, digo, Jesús, que creen que esas excepciones que no están barajadas y contempladas en el boletín oficial del Estado. Claro. Según norma hay española, más cosas esta mañana de ha quedado la vida absolutamente clara. Claro, pero entienden que se podrían ampliar, según me cuentan a mí desde Italia, a algunos vuelos chárter de equipos implicados en partidos internacionales, equipos de élite, y evidentemente, pues con esa casuística trabajan en el día de hoy, a esta hora. Por eso en el Sevilla lo que están es a la espera de tener noticias por parte de Italia con respecto a si se puede salir o no se puede salir ese avión. Esto es el rollo este del fútbol, que se cree que es más poderoso que nada. No es así. Unas medidas excepcionales porque nosotros tenemos un charter y entonces vamos a ir que la gente tengo claro que no va a haber excepciones. No debería. Yo echo además, de menos ¿qué más, perdona Antonio, qué más necesitamos para que esto no sea un espectáculo? No se puede dar rueda de prensa. Los futbolistas no quieren jugar. No, tú sabes lo que ha dicho ¿qué más queréis? El entrenador de la Roma. Estoy viendo por aquí declaraciones del entrenador de la Roma, perdona Antonio, de Pablo Fonseca, y ha dicho que hay una cosa que es más importante que el fútbol: la salud. La salud de las personas. O sea que yo creo que en la Roma ya empiezan a tener claro. Pero yo lo que no entiendo es cuándo va a aparecer la señora o señor UEFA a decir algo. Se suspende a puerta cerrada. Que digan algo. Es que cada país está haciendo su protocolo de actuación en los partidos de fútbol de una competición que dirige UEFA. Y UEFA no se ha manifestado. Repito una pequeña cosa que creo yo que significan a su vez también cosas. El Basilea, que está en Suiza, que es donde está la UEFA, ha dicho yo, a mí no y Paco, juego. Pero es una interpretación. Es una interpretación. A ver si se parece finalmente a lo que pasa. Seguramente cuando la UEFA diga, tengo problema con el Inter Getafe, tengo problema con el Sevilla Roma, tengo problema con esto, tengo problema con otro en el Basilea. Resulta que voy a hacer un sorteo en el que no van a estar varios de los equipos que yo creo que tengo. Por tanto, pare usted la cinta, como diría. Sí. No, pare usted, para quítese los partidos amistosos esos de selecciones, ridículo. Sí. Se da dos semanas más y ya veremos dentro de dos semanas si hay que suspender más cosas. Uh-huh. Oye, Tomás Fures, estamos pendientes también de la Roma, de tus contactos también con el conjunto italiano, y la Roma está pendiente de la UEFA, ¿no? Sí, la Roma hace dos minutos me acaban a mí de comunicar que no saben si pueden viajar o no. Es más, que no saben, por ejemplo, están empezando en volar incluso a otro país. Voy a ser a Portugal, yo tengo, claro, por ejemplo, una amiga que vuela mañana desde Roma. Claro, y yo estoy pensando... Y lo cambió por un vuelo a Lisboa. Claro, y yo estoy pensando en no pagar impuestos, pagarlo en las Islas Caimán, y claro, burlar a la gente. O sea, el fútbol lo que quiere es burlar a la gente. Si a ti no te suspenden la competición, tú tienes que acudir. Si a ti no te la suspenden, porque la Roma lo puede decir, no, pues yo no voy por mi cuenta y la UEFA se lava la mano. ¿Y la UEFA por qué no se pronuncia, Tomás? Pues la UEFA no se pronuncia porque la UEFA lo que quiere es que no le lleguen en tropel todas las reclamaciones de las plataformas de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, si la UEFA, si son los países los que deciden si se juega o no se juega, si cierran, si permiten la competición o no a puerta cerrada, pues se lava las manos. Como no... Aquí todo el mundo va buscando sus intereses... Matemático, Jesús, todo eso está más caro que el agua. La UEFA lo que le quiere echar el muerto es a los países, a los gobiernos. Claro, claro. Sí, entonces, ahora mismo ahí están reunidos los jefes de gobierno en Consejo Europeo a través de teleconferencia, de videoconferencia, y lo que todo el mundo está esperando es que de ahí salga alguna respuesta común de Europa. Porque lo que no puede ser es que en Inglaterra sí se puede jugar con las puertas abiertas, en Italia no, en Alemania parece que tampoco, en España no. A lo mejor en Portugal sí, que esto sinceramente no es serio. Y yo, entendiendo lo que decía Jerónimo de los futbolistas, que son muy privilegiados, yo lo que creo que no es coherente que si tú estás intentando cerrar, que haya el menor movimiento posible de personas, que no se viaje, te están diciendo que no te muevas mucho, que procures, porque además si tú haces eso, a lo mejor en 15 días has cortado un poco, has atajado esta epidemia. Pues Dios mío, aplacen ustedes los partidos. Y una vez que se supere el problema, ya se decidirá si hay Eurocopa, si no hay Eurocopa, si se juegan los partidos en tres partidos a la semana, yo qué sé. Lo que no puede ser es que cada uno diga una cosa y aquí nadie se moje. Yo, sinceramente, al margen de que los futbolistas sean unos privilegiados, creo que tienen tanto derecho como cualquiera a intentar velar por su salud, y sobre todo porque no es normal que ahora se pueda jugar un partido, ahora otro no, en cuanto se contagie. Suponer que se contagia un solo futbolista, la que se puede formar. Pues bien, sí. Atención, que tenemos comunicado de la Liga, noticia de última hora. Antonio Camaño, ¿qué dice ese comunicado? No se moja la UEFA, si se moja la Liga, en un comunicado de tres párrafos, acaba de salir hace un minuto, dice: ante las diferentes comunicaciones públicas realizadas por distintas entidades solicitando la suspensión de la competición, la Liga quiere manifestar que desde el inicio de esta situación ha seguido en todo momento las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deportes. El Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deporte, en su calidad de garantes de la salud de aficionados, jugadores, empleados de club, periodistas, etcétera, han considerado como medida preventiva suficiente celebrar la competición a puerta cerrada, y la Liga, como no puede ser de otra manera, actúa en consecuencia. En esta situación, la Liga está en constante comunicación con las autoridades y seguirá en todo momento la recomendación de las mismas. Vaya, que lo suspende siempre que el gobierno lo diga. Exactamente. Claro, no, eso es lo que está diciendo la UEFA. La UEFA no se moja. Pero claro, es que además hay cosas incoherentes. Si no puede haber reunión de más de 1.000 personas, como acaba de decir hoy el gobierno, si en esa reunión de más de 1.000 personas hay que reducir a 300 la capacidad de un local, ¿cómo es posible que se esté diciendo que se van a celebrar las fallas, que va a haber Semana Santa, que va a... es que no tiene mucho sentido. Sí. Es que sinceramente el problema es que el pañolito de a pie dice: no, pero a mí me están engañando, ¿qué es lo que me quieren decir? Porque no se entiende que tú no permitas un partido de fútbol y que haya miles de personas viendo cofradías, o en una feria, o en las fallas. Es que, verás, es que no es razonable lo que está pasando. Entonces yo sinceramente creo que habría que tomar medidas que la gente entendiera. Y el fútbol, nadie se va a morir porque no se jueguen tres semanas en partidos de fútbol. Sí. Nadie se va a morir. Sí. Tomás, gracias. A ti, buenas tardes. Son las 7 y 48 minutos de la tarde. Este es el Mirador de Andalucía Deportes en Canal Sur Radio. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Madre mía, ¿cómo está Cepeda? Cepeda está que sí, se lo llevan los demonios, Marque, ¿eh? A ver, ¿cuál es la idea tuya? ¿Cuál es la idea para Roma? Que vuela hasta Gibraltar y Gibraltar con un autobús. Se ve, claro. Los traiga Kenneth en el coche. Claro, ya ha cumplido con la ley, eso es perfecto. Por cierto, ha hablado Simeone hace un instante en Anfield sobre la posibilidad también de que se pueda jugar el partido frente al Liverpool de Liga de Campeones a puerta cerrada. Pues ojo, porque ha dicho esto Simeone. La verdad que opinar no sería justo porque... El favoritismo del jugar de visitante no va de la mano de la importancia que tiene esta enfermedad que nos apaña a todos y obviamente es mucho más preocupante y lo que está sucediendo que si nos toca jugar con gente de visitante o de local no tenemos mucha fuerza para poder tomar decisiones. Está claro que están trabajando, me imagino, en las altas esferas para poder resolver esto que nos preocupa a todos. Y nada, nosotros estamos para hacer lo que sea mejor para el mundo, ¿no? En este caso, y para nosotros que vivimos en España, para lo que nos pasa en España. Bueno, pues dice que el partido en Anfield frente al Liverpool le gustaría que fuese con público. Más opiniones del Barça-Nápoles, también a puerta cerrada. Bueno, esto ha dicho el director general de Deportes de la Generalitat, Martí Figueres. La Generalitat de Cataluña ha recomendado al Fútbol Club Barcelona que el partido de Champions entre el Fútbol Club Barcelona y el Nápoles se juegue a puerta cerrada. Una decisión que el club ha asumido como propia por responsabilidad y que va pues a aplicar en la celebración de este partido. Y el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, también ha valorado la salud, aunque también ha estimado que ese partido se jugase a puerta cerrada en 6 millones. Bueno, primero hay que decir que prima la parte de la salud y prima sobre todo el colaborar con las autoridades sanitarias para que esto se vaya erradicando. Luego hay un componente secundario que es, evidentemente, hay una pérdida económica no solamente para el Barça, sino para cualquier club de cualquier deporte que se le va a jugar el partido a puerta cerrada. En el caso del Barça, pues el Barça-Nápoles sí, puede estar alrededor de esos 6 millones de euros. A todas estas, hoy tenemos en Mestalla a puerta cerrada el partido de Champions entre el Valencia y el Atalanta. Sí, el Atalanta ya había salido. Ya había salido efectivamente, ¿no? Así que no tendrá que ir por Gibraltar como tú estás comentando. Caso tendría que ir, no sé. ¿Por cuál es la parte más próxima, no española, de Valencia? No me des idea, Paco. Venga, más sonidos. El del subdelegado del gobierno, también, en Andalucía, Carlos Toscano, que ha hablado también de la concentración posible para el derbi, porque se está hablando que, claro, que en el derbi se va a jugar a puerta cerrada, pero que podría haber aficionados del Sevilla en los aledaños animando. Pues ha dicho esto. No, vamos a ver, nosotros también he tenido la oportunidad de aficionados del Sevilla que están hablando de concentraciones fuera del estadio. Yo aprovecho la oportunidad que me dais para recordar que en el derecho de concentración y manifestación está regulado en nuestro país, que hay que pedir una autorización previa y que tiene que darse esa autorización por la subdelegación de gobierno para que se produzcan esas concentraciones. El acto deportivo dentro de un estadio, como es lógico, no está considerado una concentración, pero fuera del estadio sí está considerado, por lo cual habría que pedir esa autorización. En todo caso, la Policía Nacional va a estar vigilante fuera del estadio para evitar situaciones de concentración que puedan... pues plantear algún tipo de riesgo. Disolvernos la palabra. Si hay concentraciones, la policía tomará la afiliación y las decisiones en función de lo que pase. Es decir, ante cualquier concentración, nosotros, si hay una situación de riesgo para el orden público, la policía adopta la medida de disolución. Si no hay una situación que consideremos que se está poniendo en riesgo el orden público, pues se toman las afiliaciones y se abren los correspondientes expedientes con sus consecuencias. El presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, de cara a ese derbi, es Carlos Toscano. Y por supuesto que no está previsto que haya reunión de aficionados. Las noticias que tenemos en estos momentos es que no se habían llegado a vender más de 700 entradas. No estaríamos nunca hablando de esa cifra hipotética que se ha hablado del entorno de los 2.000 aficionados. Este es Carlos Toscano, vamos a ir así. Ahora, Carlos Jiménez. Nosotros como Federación de Peñas no tenemos intención de hacer ningún tipo de iniciativa. Entendemos que hay que seguir las recomendaciones y los decretos que las instituciones y los organismos sanitarios indiquen. Pero sí que espontáneamente, seguramente, pues que habrá multitud de sevillistas que se acerquen a las peñas, que se acerquen a los bares cercanos, donde habitualmente vean los partidos fuera de casa. Más incidencias, por ejemplo, en Granada. ¿Cómo se toman ese cierre del estadio para el partido del Granada-Getafe de este fin de semana, Gerardo Girón? Pues los aficionados rojiblancos resignados por su parte, porque en foros y en redes sociales están comentando que les fastidia evidentemente no presenciar un partido atractivo como iba a ser ese Granada-Getafe el próximo domingo 6:30 de la tarde, además a buena hora, para que también el padre lleve al niño al fútbol y además pues visita al Granada, un equipo que está situado en zona de Champions, así que todos sabemos la dificultad que iba a presentar el Getafe y el reto que era para el Granada ahora en un momento que quiere ir haciendo acopio de puntos para ir escalando posiciones en la tabla clasificatoria y acercarse a puestos de Europa League. Así que fastidiados por no presenciar este partido, pero resignados también porque todos en sus comentarios indican que evidentemente lo primero es la salud. Está claro, Gerardo, que lo primero es la salud y habrá que aceptar en este caso lo que el gobierno ha dicho. En Málaga también lo tienen claro, en ese Málaga Huesca, Juan Carlos Tirado. Así es, sobre las 2 de la tarde ya el Málaga ha emitido un comunicado oficial informando que el partido Málaga-Huesca, que se va a disputar el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en la Rosaleda, se hará a puerta cerrada. Una noticia, curiosamente, que llega cuando se ha sabido que este fin de semana solo 3 campos de primera y segunda división, y qué 3 campos, Camp Nou, Wanda Metropolitano y Benito Villamarín, habían logrado mejor entrada que la Rosaleda, que el pasado domingo ante el partido ante el Zaragoza había congregado a más de 22.000 espectadores. Por lo tanto, ese partido que tendrá que jugar el Málaga sin el apoyo de su afición, una circunstancia que evidentemente nada gusta al vestuario blanqueazul. Así lo ha reconocido hoy en la jugada de Málaga el futbolista Tete Morente. Pero para nosotros no nos parece bien, ¿no? Porque para nosotros nuestra afición es mucho, es un apoyo muy grande y lo necesitamos también. Las emociones que se vive en un partido de fútbol, pues tener que vivirla sola cuando puedes vivirla con tu aficionado y sentir el cariño de ellos, pues no es lo más bonito del fútbol. Esto en Málaga. En Almería ya están devolviendo el dinero de las entradas de Albacete, ¿no, Joaquín Américo? Y es que esta mañana, pues, lógicamente empezaron la venta de esas 300 entradas que mandó el Albacete a la Almería para los abonados del equipo rojiblanco, pero después de la decisión de que el partido sea puerta cerrada, pues empiezan ya a devolverse el dinero. Son alrededor de más de medio millar de aficionados almerienses los que tenían previsto el domingo desplazarse a Albacete para ese partido, domingo 12 de la mañana. Carlos Belmonte, Albacete, Unión Deportiva Almería, desde el mismo momento en el que se ha conocido que el partido a puerta cerrada, los planes han cambiado y así no va a ir absolutamente nadie hasta Albacete. Por cierto, que el equipo ha realizado esta tarde la primera sesión preparatoria y cara de circunstancias entre los jugadores, porque algunos todavía no se creen eso de que el partido se juegue a puerta cerrada por aquello de que consideran que la afición, los espectadores, son fundamentales en un partido de fútbol. Y tanto, se va a cerrar. Gracias, Joaquín. En baloncesto, por cierto, Juan Carlos Tirado, también la Federación Española de Baloncesto, ha informado que todas sus competiciones se van a disputar a puerta cerrada. Unicaja también ha reaccionado, ¿no? Pues sí, el mundo del baloncesto también reacciona ante esa decisión de que la próxima jornada se dispute a puerta cerrada y afecta al conjunto malagueño del Unicaja, que recibe el próximo sábado a partir de las 6:15 de la tarde en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga al Baxi Manresa. Un partido que se jugará sin el apoyo de la Marea Verde y que ha lamentado también en la jugada de Málaga el jugador de Unicaja, Darío Brizuela. Sí, es raro, porque digamos que si te gusta hacer el partido es el ambiente que se crea, la tensión que se crea y sin tener la grada ahí se desvirtúa un poco lo que es el partido y se parece más a un entrenamiento. Solo espero que no nos afecte y que aun pareciendo un entrenamiento llegamos al nivel de intensidad que merece un partido. Bueno, pues este era Darío Brizuela. Gracias, Juan Carlos. Y en Córdoba, lo que os hemos comentado hace 20 minutos, va a ser Juan Sabas el recambio a Raúl Agené. Carlos Gonzalo. Pues sí, va a ser Juan Sabas. Es el elegido Juan Sabas. Como jugador ya sabemos que militó en el Atlético Madrid y en el Betis, entre otros, y que ha dirigido al Extremadura, con el que llegó a segunda. Todavía el club no lo ha hecho oficial, pero es una cosa que hará en breve. Bueno, pues por tanto Juan Sabas es el elegido que en principio se sentaría en el banquillo del Córdoba en San Fernando, eso sí, a puerta cerrada, Carlos. Sí, en efecto, a puerta cerrada, porque ya con todo lo que ha habido a mediodía y tal, ese será su debut frente al San Fernando, el próximo partido, separados por un punto tan solo en la clasificación, y vamos a ver qué Córdoba se encuentra Juan Sabas y cómo puede recomponer a un equipo que viene de dos derrotas seguidas que le han costado el puesto a Raúl Agné. Muy bien, gracias Carlos. Hasta luego. El Recreativo de Huelva ha anunciado que su deuda está en torno a los 24 millones y medio. Lo ha expuesto hoy el Consejo de Administración a los socios en una junta de accionistas en la que se aprobaron las cuentas que van de la temporada 2014-2015 hasta la 2017-2018. Por cierto, hablando de Huelva, la onubense Carolina Marín ya está en Birmingham, Inglaterra, para participar en el All England de Badminton, en el que se va a medir en primera ronda la china Jin Manzhang. Así que le deseamos suerte a Carolina. Paco, te oigo esta noche en El Pelotazo, ¿no? Perfectamente. Más noticias. Si existe la radio, si existe el mundo. Llegará, llegará. Hombre, y más Canal Sur. Canal Sur siempre estará ahí. Así que estaremos para informar si hay o no partido de Liga Europa y si la Roma viene o no viene. Todo hace indicar que no va a llegar. Pueden venir también disfrazados y que parezcan de otro equipo. Déjate que la cosa no está para broma. Gracias, Paco. Gracias a ti. Ya está por aquí Francisco Ramón. Continúa la información en Canal Sur Radio, en El Mirador de Andalucía. Más deporte a las 11 en El Pelotazo. Que lo pasen bien, si pueden. Adiós. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno prohíbe los vuelos directos con Italia y suspende los viajes del Imserso. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Además, el Ejecutivo contempla una moratoria de 3 meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y va a considerar como accidente laboral los casos de trabajadores aislados para contener la epidemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa. Todas aquellas personas que estén en aislamiento preventivo, por razón de haberse contagiado del virus, se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Sobre esta y otras medidas vamos a hablar a partir de las 9:30 con el presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de la COE, Javier González de Lara. Mientras en Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido esta misma tarde aplazar el Festival de Cine y la Junta de Andalucía descarta por el momento tomar nuevas medidas, medidas excepcionales como las que se están tomando, como las que se están adoptando en Madrid y en el País Vasco. El presidente andaluz Juanma Moreno reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez actuaciones coordinadas y un fondo de contingencia para afrontar gastos extraordinarios. Cuando sean decisiones graves, que sean decisiones para el conjunto del país, porque si no, finalmente puede ocurrir que, no sé, se suspenda la Semana Santa en Andalucía y ahora en Extremadura siga la Semana Santa funcionando. Por poner un ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Murcia, pues sería un poco disparatado, ¿no? En cuanto al recuento, a esta hora tenemos más de 70 infectados en Andalucía, después de los últimos casos localizados concretamente en Córdoba, un varón de nacionalidad italiana que ha estado en contacto con estudiantes Erasmus. En el total de nuestro país, los casos de coronavirus superan ya los 1.600. Una expansión, la del coronavirus, que a pesar de las llamadas a la calma, está provocando que en algunos puntos de Madrid, también en Vitoria, los ciudadanos salgan a la calle, compren y hagan acopio de víveres. Los supermercados descartan problemas de suministros por el momento, pero insisten en pedir tranquilidad. Juan Roch, presidente de Mercadona. Lo primero que quiero resaltar es que tenemos un gran activo, que es la sanidad pública universal, y que tenemos grandes profesionales. La segunda es que si hay algo que pueda agravar la situación, es el miedo. En cuanto a los planes de contingencia de las empresas, las grandes como Santander, BBVA o la almeriense Cajamar se han sumado desde hoy al teletrabajo. Y seguimos hablando de empresas porque esta noche a las 9 menos 20, en el tiempo de la economía, vamos a hablar con Declan O'Halloran, CEO de Quintas Energy, una empresa que gestiona más de 400 plantas de energías renovables en todo el mundo, desde aquí, desde Andalucía. Y vamos a ver qué tiempo tenemos en las próximas horas, ya mediados de semana. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía seguiremos con tiempo muy estable, con el cielo poco nuboso e intervalos de nubes altas. Sobre todo notaremos un ascenso térmico de forma localmente notable, con máximas de 32 grados en Sevilla, 30 en Córdoba, 29 en Jaén y Granada, 28 en Huelva, a 25 llegarán en Málaga y 24 en Almería y Cádiz. En cuanto a las temperaturas mínimas, también subirán y serán, por ejemplo, de 9 grados en Córdoba, 11 en Granada, 13 en Almería, 14 en Jaén o 15 en Cádiz. Finalmente, el viento soplará de componente este, con levante en Cádiz y el litoral mediterráneo, ocasionalmente fuerte en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así viene el tiempo, veamos también cuál es la situación en las carreteras de Andalucía. DGT, Marina Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Málaga van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A357 a la altura de Cruz de Humilladero. En Sevilla estamos pendientes de un accidente de salida en la A49 a la altura de Camas y también van a encontrar dificultades en la ronda S30 a la altura de Heliópolis en dirección a esa A49. Pues esta es la actualidad en la portada del Mirador de Andalucía, hoy con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Yo construyo por la igualdad. Yo trabajo contra el racismo, la homofobia y la transfobia. Yo actúo contra las brechas de género. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Todas contamos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Noticias. Se lo venimos contando esta tarde, el gobierno ha prohibido los vuelos directos con Italia, también ha suspendido todos los viajes del Imserso por el coronavirus. Además, el Ejecutivo ultima medidas fiscales para las empresas, también para los trabajadores, con tal de tratar al menos de contener los efectos económicos del coronavirus. Descuentos en la seguridad social y nuevos incentivos para tratar de evitar a toda costa los despidos. Carmen del Arco. Un trabajador aislado va a tener la misma consideración que un enfermo por accidente laboral y ya se estudia una moratoria en las cuotas a la seguridad social de 3 meses, añadida a incentivos para las familias que tengan que cuidar a sus hijos en casa en el periodo de cierre de colegios. Son medidas que se incorporan al proyecto aprobado en el Consejo de Ministros Ordinario de los martes. No hay un paquete de dinero todavía aprobado ya, según el Gobierno, porque no se busca el titular, sino ayudar cuando se certifique que ya existe el problema. Dobles medidas de las que habla María Jesús Montero. Determina que haya medidas distintas, dependiendo de si queremos atender la realidad de la familia, que en este momento tienen que cuidar básicamente los que tienen los colegios cerrados, de los menores que se encuentran en domicilio, o si estamos hablando de cómo incentivar que una empresa, a pesar de un absentismo elevado que encuentre, no se vea tentada a hacer una regulación de empleo o a despido de trabajadores porque los costes laborales sean superiores a los rendimientos de la propia actividad empresarial. El jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario después de que Pedro Sánchez haya escuchado a patronal y sindicatos en la Moncloa. Allí se detallarán paquetes concretos de fondos frente a coronavirus. En esta línea, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha pedido a las empresas que eviten los despidos y si baja la actividad económica, que sean flexibles también entre ellas con los cobros y los pagos. Subraya Velasco que se trata de un problema de salud pública, eso sí, pero con carácter transitorio. No tendría sentido que las empresas empezaran hoy a despedir a trabajadores y dentro de un mes volver a contratarlos, sino que aguanten. Esa es la recomendación. Y además le hemos pedido también que flexibilicen en toda la medida que les sea posible todo el sistema de cobros y de pagos para que la actividad económica continúe con la mayor normalidad posible. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que a día de hoy no hay que aplicar medidas excepcionales en nuestra comunidad. En este momento no peligran tan siquiera las fiestas de primavera, pero se van a tomar aquellas decisiones que sean necesarias. El Ejecutivo andaluz ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez actuaciones coordinadas en todo el país y un fondo de contingencia para afrontar todos los gastos extraordinarios que está generando esta crisis del coronavirus. Manuel Pérez Alcázar. La Junta adaptará este miércoles las recomendaciones del Ministerio y las comunicará a los agentes sociales y a la Federación de Municipios. Con los datos actuales, Andalucía no necesita medidas excepcionales ni peligran las fiestas de primavera. El presidente Juanma Moreno asegura que Andalucía está preparada y pide al Gobierno que se coordine la respuesta. Tenemos que decir que en Andalucía no hay ahora mismo razones motivadas para tomar una decisión de esas características. En cuanto a peligrar acontecimientos de carácter público, como puede ser la Semana Santa. Si se toma una decisión de estas características, esa decisión yo creo que tiene que ser para el conjunto del país, de manera que evitemos que en unos sitios haya una concentración de personas y en otras no la haya, porque si no, creo que esa medida sería probablemente inútil. Moreno pide a Pedro Sánchez que convoque a las comunidades para plantear un fondo de contingencia que haga frente a los gastos extraordinarios. Yo lo haría en esta misma semana, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tomar medidas para que el impacto en términos fiscales y en términos económicos para las comunidades autónomas sean el menor de los posibles. Andalucía es una de las comunidades menos afectadas por el virus, con el 6% de los casos de toda España. El PSOE andaluz exige a la Junta que esté a la altura de los profesionales sanitarios. El portavoz Antonio Ramírez de Arellano pide rigor y se ofrece también a colaborar con el Ejecutivo autonómico. Transparencia, porque el momento no es menor, un momento muy delicado para nuestro país y muy delicado para Andalucía. Por eso queremos transmitir al Gobierno de la Junta de Andalucía que el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía se pone a su disposición, se pone al servicio de Andalucía para afrontar esta situación. Pues a la espera de conocer cuál es la actualización de datos por parte de la Consejería de Salud, son 13 los nuevos positivos por coronavirus que se han detectado durante la jornada, elevándose a 73 los infectados en Andalucía. Uno de ellos es el primero que se detecta concretamente en la provincia de Córdoba. Se trata de un estudiante de Erasmus que viajó desde Italia. Málaga sigue siendo la provincia que concentra más positivos por encima del medio centenar. Mati Ípola. De los nuevos casos, en Málaga 5 han necesitado ingreso porque sufre neumonía y el resto está en seguimiento activo en su casa. 2 de los nuevos pacientes refieren contacto con otro positivo y otros 2 habían viajado a Italia recientemente. Se investiga el origen de la infección del resto de los enfermos. La provincia de Córdoba ha registrado su primer caso de coronavirus tras la confirmación del positivo de un joven estudiante procedente de Italia que habría estado en contacto con portadoras del virus en su país antes de viajar de nuevo a España. Por otro lado, se ha confirmado un nuevo caso en Jaén. Se trata de un hombre de 59 años que presenta neumonía y que no refiere contacto ni viaje. Se encuentra ingresado en el hospital universitario. También se ha registrado el caso de una mujer de 27 años en Sevilla, que afirma contacto con positivo ya confirmado y que se encuentra en seguimiento activo. Estos casos, como siempre, están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Pues por estos casos, los enfermos que acudan a los servicios de urgencias o que sean incluso ingresados en los hospitales de Andalucía, solo van a poder tener un acompañante. Esta es una de las medidas que ha acordado hoy la Consejería de Salud para contener la expansión de la epidemia. También se restringe el acceso de los visitadores médicos a los hospitales de nuestra comunidad. Vamos con el recuento en el cómputo en el conjunto del país. Sanidad, el Ministerio ha contabilizado un total de 36 fallecidos con coronavirus en nuestro país desde que comenzara la crisis, en de los que 36 se producen en todo en el conjunto de España, y el balance en cuanto a infectados se eleva ya a 1.639. Siguen siendo las comunidades de Madrid, País Vasco, La Rioja y Cataluña las más afectadas. Marisa del Barrio. En todo el país hay 101 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Se han realizado más de 17.500 pruebas de laboratorio para detectar el coronavirus y 1.639 han resultado positivas desde que se inició el brote. La buena noticia es que el número de personas dadas de alta asciende ya a 135. Siguiendo la recomendación de los expertos, el Ministerio de Sanidad modificará un real decreto para permitir la compra centralizada de cualquier tipo de producto sanitario que sea necesario para el abordaje del coronavirus. Además de mascarillas y guantes, se incluirán las gafas de protección. El Ministerio insiste en sus recomendaciones para todo el territorio nacional, no solo en las zonas de más riesgo, como son fomentar el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o multipatologías limiten, en la medida de lo posible, salir de casa y su actividad social. Pues seguimos a la espera de que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del Consejo Europeo Monográfico sobre el coronavirus que está teniendo lugar esta tarde por videoconferencia entre los distintos mandatarios europeos. Antes de conocer lo que ha dado de sí esa reunión en Europa, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido aplazar la celebración del 23 Festival de Málaga debido a la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias no piden por el momento expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita, prevista, como saben, para los días del 13 al 22 de marzo, se desarrolle con normalidad. Ahora el equipo del festival trabaja desde la búsqueda de unas fechas en las que el certamen pueda celebrarse con absoluta normalidad y garantía. Y también esta tarde hemos conocido que la Diputación de Jaén ha decidido posponer la celebración de su séptima Feria de los Pueblos y también la entrega de los premios de la provincia que se iban a realizar la semana que viene y lo ha hecho pues a causa del coronavirus. Se da la circunstancia de que la muestra se ha presentado esta misma mañana cuando se ha desplazado, se ha pospuesto por la tarde. Y el alcalde de Sevilla se ha mostrado convencido de que hoy por hoy no peligra la celebración de la Semana Santa ni tampoco de la Feria de Abril, aunque por otro lado asegura que va a depender de cómo evolucionen los acontecimientos. En todo caso, Juan Espadas ha insistido en que la decisión tendrá que estar muy bien justificada. A modo de broma, yo digo dos cosas, y mire que no se debería bromear con esto. Para tomar una decisión como esa, la Organización Mundial de Salud tiene que hablar con el alcalde. Esto no se va a decidir ni de manera improvisada, ni como consecuencia de alguien que no sepa muy bien de qué estamos hablando en la ciudad. Por tanto, a mí me van a tener que convencer. Pues la mesa del Congreso, son todas consecuencias de esta crisis del coronavirus, ha decidido también hoy suspender su actividad, la actividad de la Cámara Baja a causa del coronavirus. Se ha suspendido el pleno que estaba previsto para esta misma tarde. Tampoco habrá sesión de control al Gobierno mañana miércoles y el pleno del jueves, convocado para la convalidación de decretos ley, también ha quedado en el aire. La presidenta Meritxell Batet ha explicado que se ha decidido así, no por razones sanitarias, sino por la ausencia de los 52 diputados de Vox tras dar positivo por coronavirus el parlamentario Javier Ortega Smith. Escuchamos a Batet. Por prudencia y por recomendaciones sanitarias han considerado no asistir y esto reduce la legitimidad democrática de las decisiones y de las votaciones que podríamos tomar esta semana en la sesión plenaria. Pues si se mantiene la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevista para el jueves a mediodía. Sí se mantiene, no en condicional, sino afirmando. Y acabamos de conocer la actualización de los datos de la Junta de Andalucía. Son en total 83 casos los que están infectados en nuestra comunidad, 23 nuevos durante todo el día, 12 fueron los que se sumaron durante el recuento de la mañana, 11 más durante la tarde. Es decir, en el conjunto del día son 23 infectados más por coronavirus en nuestra comunidad, que asciende el cómputo total en lo que llamamos de crisis a 83. 83 casos en Andalucía, 1.639 en el conjunto de España. Por si la situación empeora, la Junta también prepara desinfecciones en los transportes públicos. La consejera de Fomento, Marifran Carazo. evidentemente la Consejería de Fomento está preparada por si es necesario tomar decisiones como esta que ha tomado la Comunidad de Madrid, que afectan a los sistemas de transporte. Estamos hablando, bueno, pues del transporte interurbano, los autobuses, del transporte también de metros en las ciudades de Sevilla, Málaga y Granada. Y asimismo, bueno, pues también estamos en contacto permanente también con los taxistas. Pues a la espera de conocer qué medidas se han adoptado en esa reunión por videoconferencia de los mandatarios europeos, hoy Bruselas ha tomado las primeras medidas para ayudar, en este caso, al sector aeronáutico, a la aviación, uno de los más perjudicados por esta crisis del coronavirus. Las aerolíneas no van a perder los derechos de despegue y aterrizaje, aunque los vuelos no salgan por la caída, precisamente, del tráfico aéreo. Encarna Maldonado. La presidenta de la Comisión Europea ha reconocido que la caída del tráfico aéreo irá a más. Es un declive que responde en parte al miedo a viajar, pero sobre todo a las restricciones que se han impuesto a los movimientos. Ursula von der Leyen ha dicho que se trata de una medida temporal. Explica que la intención es que las compañías no pierdan los slots, es decir, que no pierdan esos derechos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos aunque los vuelos no se operen. Se evita así que haya vuelos fantasma. La medida pretende suavizar la presión que sufren las aerolíneas, especialmente las más pequeñas. Pues ya saben que los vuelos entre España e Italia están prohibidos, lo ha adoptado hoy el Consejo de Ministros, y allí, en el país transalpino, más de 60 millones de italianos llevan hoy, como pueden, su primer día sin libertad de movimientos en todo el país para tratar de contener el coronavirus. Está prohibido moverse de una ciudad sin más razones que no sean por trabajo, salud o una emergencia, y el gobierno no excluye adoptar medidas más restrictivas todavía una vez que se ha superado los 10.000 casos de contagio. Jorge González. Sigue sin haber clase en colegios y universidades. Se han sido anuladas todas las competiciones deportivas. Los ancianos deben permanecer en casa. Bares y restaurantes abren hasta las 6 de la tarde y cierran cines, teatros, discotecas, museos o bibliotecas. La periodista Carmen del Bando explica estas medidas para tratar de evitar que el coronavirus llegue al sur del país. Esa misma noche asaltaron los trenes para irse gente que a lo mejor estaba contagiada al resto de Italia, al sur. Y si esto llega al sur, será una catástrofe, porque no están preparados. En redes sociales se pueden ver decenas de vídeos con estantes de supermercados completamente vacíos y acopio de productos de larga duración, como agua embotellada o pasta, sobre todo en el norte de Italia. Pues la preocupación por el coronavirus y también ese posible desabastecimiento de los supermercados después de compras impulsivas, concretamente en Madrid y en Vitoria. Como decimos, esa preocupación se ha colado en la rueda de prensa tradicional y anual que ofrece el presidente de Mercadona, Juan Roche, que ha llamado a la calma y ha garantizado los suministros, siempre y cuando el miedo no se apodere de la población. Beatriz Galeano. Hay normalidad en todos los supermercados de Mercadona, lo ha dicho este martes su presidente en la rueda de prensa organizada para ofrecer los datos del balance del año. Reconoce problemas en Madrid y Vitoria por lo que ha denominado compra impulsiva, pero pide prudencia porque el suministro, asegura, está garantizado. En todos nuestros productos, en todos nuestros procesos y en todas nuestras instalaciones hay normalidad más allá de la venta típica de algunos determinados productos, pues lo del gel de mano o lo de determinados alcoholes desinfectantes y todo eso. En cuanto a los datos económicos, Mercadona creció en 2019 un 5%, llegó a los 25.500 millones de euros en ventas. Espera Juan Roche crecer otro 4% este año y asegura que creará 2.000 nuevos puestos de trabajo fijos. Pues medidas que están adoptando las empresas, sus planes de contingencia, como Santander, BBVA y Telefónica, que se han sumado hoy al creciente número de compañías y entidades que se están abonando al teletrabajo para tratar de proteger y ayudar a contener la expansión indiscriminada del coronavirus. Cuéntanos, Jorge. Tras confirmar un caso de contagio en su sede central de Madrid, BBVA aconseja a los empleados que trabajen en remoto al tiempo que va a facilitar horarios más flexibles y otras medidas a quienes no puedan teletrabajar. El Banco Santander también ha pedido a la plantilla de todos los centros corporativos de Madrid que teletrabaje y va a celebrar su junta de accionistas el próximo 3 de abril sin asistencia física. En Repsol, todo el personal de oficina que no realice funciones críticas tendrá que trabajar desde casa a partir de mañana. Mafre, por su parte, va a facilitar el teletrabajo a sus empleados con hijos menores de 12 años. Telefónica, Vodafone y Orange han recomendado también teletrabajar a los empleados con niños menores de edad. La farmacéutica Roche Pharma ha mandado a casa a los 1.200 empleados que trabajan en España y la hotelera Roommate va a cerrar temporalmente 3 de sus 6 hoteles en Madrid. Pues las empresas andaluzas también comienzan a adoptar sus propias medidas. Cajamar ha puesto en marcha desde hoy el teletrabajo en sus oficinas de Madrid. La entidad con sede en Almería también ha previsto repartir en entidades en distintas sedes a los empleados que trabajan en los servicios más críticos de la entidad financiera. José Antonio Fuentes. Cajamar, como otras entidades de crédito, ha puesto en marcha su protocolo ante la crisis del coronavirus. Desde hoy, los empleados de los servicios centrales de Madrid trabajan desde casa y no se descarta que se pueda adoptar la misma medida en otras provincias, dependiendo de la incidencia de la enfermedad. El comité de seguimiento se reúne a diario y ha acordado dividir en distintas sedes de Almería a los trabajadores de los servicios más críticos para evitar que se vean afectados en caso de algún contagio. Consecuencias también en el puerto de Algeciras, que se prepara ya para un descenso de los tráficos a causa de este coronavirus. De momento ya ha supuesto en torno a un 20% de pérdida de su capacidad de transporte. Aún así, desde la autoridad portuaria algecireña se hace un llamamiento a la prudencia, ya que no existe un riesgo real y concreto. Ángela Rueda. El coronavirus está afectando ya la actividad económica del puerto de Algeciras. De momento ya ha habido una treintena de servicios cancelados que van a suponer entre un 15 y un 20% de pérdida de capacidad de transporte. Gerardo Landaluce es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. De momento no ha tenido un impacto directo en nuestra actividad, en nuestro día a día, en los tráficos, pero sí que es cierto que lo va a tener a partir de marzo y en abril especialmente. De hecho, aproximadamente hay como una treintena de servicios que técnicamente se llaman blank sailing, que son básicamente cancelaciones. El puerto algecireño está aplicando los protocolos habituales sanitarios y que básicamente se limitan a la obligación de todo buque de presentar la declaración marítima sanitaria, es decir, un informe del estado de salud de sus tripulantes y pasaje en su caso. Una declaración que hace el capitán a la solicitud de escala en un puerto, y esa DMS es obligatoria presentarla. Entonces, ahí básicamente es lo que relaciona es el estado de salud de lo que es la tripulación. Hoy se convoca al Comité Asesor de Protección, aunque no se prevén tomar medidas adicionales. Y mañana el Ayuntamiento de Almería ha convocado un Comité de Seguridad y Salud para decidir posibles medidas también en la capital andaluza. Los hosteleros de Almería reconocen que el coronavirus ya les está pasando factura. Diego García es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería Almeriense. Hay un descenso de anulaciones, pero lo que sí parece que hay un parón en las nuevas contrataciones. Estamos preocupados, pero también estamos ocupados porque nuestra prioridad siempre es el cliente. A pesar de que solamente se ha registrado un caso de coronavirus en Córdoba, precisamente hoy, la capital cordobesa ya se está resintiendo en el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos. José Antonio Luque. A simple vista se percibe ya en la puerta del puente o en los alrededores de la mezquita, lugares habitualmente muy poblados, que el número de visitantes ha descendido estos días. Será también afectando por el tema este del virus, pero la verdad es que se ve un poco de menos gente. Los coches de caballos siguen esperando clientes. Aquí hay coches que se van a sus casas sin trabajar, vienen de las 9 de la mañana y se pegan hasta las 10 de la noche. Y aquí se van como vienen, le cuestan los dineros enganchar. Y las tiendas de souvenirs están casi vacías. La mayoría de nuestra venta va hacia el turismo extranjero. Y entonces, pues, sobre todo asiáticos, italianos, y lo hemos notado bastante. Una situación que preocupa con la temporada alta a la vuelta de la esquina y fiestas como la Semana Santa, las cruces y los patios en el horizonte. Ya se están produciendo cancelaciones de reservas y las pérdidas económicas pueden ser importantes. Pues hay quien aprovecha esta circunstancia, esta confusión del coronavirus para aprovecharse. En Granada se ha detectado el robo de trajes de protección en centros hospitalarios, en centros sanitarios de la capital. El delegado de salud asegura que no se trata de un robo a gran escala, sino pequeños hurtos de mascarillas o equipos de protección individual. Indalecio Sánchez ha declarado que se cuenta con material suficiente para los sanitarios y para los posibles enfermos. Y la epidemia del coronavirus también, como decimos, ha generado intentos de estafa y hurtos. En Granada, los administradores de fincas advierten a los vecinos que hay desalmados que, vestidos de sanitarios, se aprovechan o ponen la situación para ganarse la confianza de las personas mayores que viven solas para luego tratar de robarles. Pedro Bautista es administrador de fincas. Contamos con material de protección suficiente tanto para los profesionales como para los pacientes. Si en alguna ocasión hemos advertido o se ha advertido una disminución más cuantiosa de lo normal de este material, por ejemplo, en mascarillas, se ha llamado la atención sobre ello y se ha aumentado las medidas de vigilancia y de seguridad para que esto no ocurra. Pues un grupo de padres de alumnos del Colegio Camposoto, en la localidad gaditana de San Fernando, ha decidido no llevar a sus hijos al colegio durante los próximos 10 días y a partir ya de mañana, precisamente por el temor a coronavirus. Esta mañana se han concentrado para protestar por la incorporación al centro de una maestra que ha estado recientemente en Italia. Ana Candón. Está previsto que esta nueva maestra, que está en prácticas y viene de cursar un máster en Italia, se incorpore mañana mismo al centro. Los padres dicen que no se ha hecho analítica alguna y quieren que complete una cuarentena de 24 días, igual que en China, antes de que atienda a sus hijos. Desde la dirección del centro les han comunicado, aseguran que eso no es posible, así que un grupo de unos 60 alumnos de 5 años no irá a clase. Gabriela Ramírez es una de las madres que ha adoptado esta decisión. No sabemos que puede llegar a ser un absentismo escolar, pero antes está la salud de nuestros hijos. Ella, la chica, no ha aportado ninguna documentación como que se ha hecho una analítica, no ha aportado nada de que ha venido de Italia, y las madres que estamos ahí, pues lógicamente estamos alarmadas. Otras madres no están alarmadas, pero hay unas cuantas que sí. Su intención es que los pequeños no acudan a clase durante los próximos 10 días, el tiempo que completaría la cuarentena. Mediodía. ¿Qué ha pasado en tu entorno más cercano? ¿De qué hablan tus vecinos? ¿Qué preocupa en tu ciudad o municipio? La actualidad de la mañana, con las noticias que más te interesan, te las ofrecemos antes, porque la información local va contigo. Mediodía. De lunes a viernes a las 12 en tu emisora. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. 8:30 de la tarde, acaba de comenzar la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras esa videoconferencia con los mandatarios europeos. Escuchamos el inicio antes de ir a la información local. La reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado por videoconferencia. Hemos abordado la crisis del coronavirus COVID-19 y puedo adelantarles que en los próximos días la Comisión Europea y también el Eurogrupo anunciarán distintos paquetes de medidas económicas y financieras. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener cielos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas en ascenso superarán los 30 grados de media. En Sevilla se alcanzarán los 32 y en Écija los 33 grados de temperatura. A esta hora tenemos 23 en Lora del Río, 21 en Morón de la Frontera y 24 en la capital. En cuanto al tráfico, es fluido en la ronda urbana norte, sentido San Lázaro, y en Juan Pablo II en ambos sentidos. Las noticias de Sevilla. Nuevo caso de coronavirus en Sevilla. Se trata de una mujer de 27 años que está siendo sometida a un seguimiento activo. El contagio se produjo por un contacto con un positivo ya confirmado. En total son 7 las personas que se han contagiado por ahora en la provincia. En el balance hecho esta tarde por la Consejería de Salud no se ha registrado ningún caso más en Sevilla desde el anunciado esta mañana, que es el que les hemos contado. Para evitar la propagación de los casos de coronavirus, la Consejería de Salud ha decidido restringir el acceso a los centros sanitarios del SAS y, entre otras medidas, limitar los acompañantes de los hospitalizados a una persona por paciente, persona que puede ser relevada por otra, y limitar a los acompañantes de quienes se acerquen a los servicios de urgencias. Hoy hemos preguntado a los usuarios del Hospital Virgen del Rocío a sus puertas si han acogido así estas medidas. Yo la verdad que todo lo que sea para evitar que esto se propague, las medidas que se tengan que tomar, que se tomen. Muy bien, para que no vayamos a más. La verdad que sí, lo que pasa es que hay gente que no hace caso. Yo te voy a decir la verdad, yo no entro adentro. Mientras que no tenga que entrar para mí, no entro. Claro, claro que vendría, porque no voy a venir. Que lo vamos a decirle adiós desde la ventana. Que nosotros mismos somos los que más contaminamos a ellos. El gobierno, por cierto, ha prohibido todos los vuelos directos desde Italia, una medida que comienza esta medianoche y que va a afectar al aeropuerto de San Pablo, porque son varios los vuelos que nos llegan desde el país transalpino. Hablamos de vuelos como el de Bérgamo, Milán, Treviso, Venecia o Roma. La restricción va a durar 2 semanas. Sí se puede viajar a Italia desde Sevilla, pero no se podrá regresar, al menos hasta el próximo 25 de este mes. Y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pedido hoy, ante todo, tranquilidad y prudencia a la hora de lanzar mensajes sobre la posible suspensión de la Semana Santa. Condiciona cualquier decisión a lo que ocurra en los próximos días y, sobre todo, a lo que determinen las autoridades sanitarias. A modo de broma, yo digo dos cosas, y mire que no se debería bromear con esto. Para tomar una decisión como esa, la Organización Mundial de Salud tiene que hablar con el alcalde. Esto no se va a decidir ni de manera improvisada ni como consecuencia de alguien que no sepa muy bien de qué estamos hablando en la ciudad. Por tanto, a mí me van a tener que convencer. Bueno. Así que ahí pongo el listón. A partir de ahí, oye, lo que haya que hacer se hará. A las palabras del alcalde se refería de esta forma el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, que pedía a Espadas cautela. Al señor Espadas, que bueno, que tendrá que llamarlo el presidente de la Organización Mundial de la Salud para frenar la feria, ¿no?, de Sevilla. Desde luego, yo creo que hay que ser un poquito más cauteloso, tenemos que ser conscientes de lo que representamos y, como digo, ahora mismo es el turno de coordinarse, de ser cauteloso, de saber qué le decimos y qué mensaje le mandamos a la sociedad. Por su parte, hoy el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, ha asegurado que la obligación del sector es estar preparados ante una hipotética suspensión de las procesiones de Semana Santa por el coronavirus, aunque ha pedido que se eviten los alarmismos. Los empresarios estamos acostumbrados a contemplar todos los escenarios y nuestra obligación es prepararnos para cualquiera de esos escenarios para tomar las decisiones. Sería una decisión que haría mucho daño a todos, que esperamos que no tenga que darse, pero que también lo primero es la salud de las personas y también creemos que efectivamente se está generando un alarmismo exagerado o innecesario, ¿no? Son las 8:34 de la tarde. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El llamador. Las noticias de Sevilla. Satisfacción entre los hosteleros de Sevilla tras el encuentro mantenido este martes con el alcalde a cuenta de la ordenanza de veladores aprobada en 2013. El sector celebra la disposición al diálogo del gobierno local para revisar la regulación actual. Han pedido la derogación del artículo referido a limitar al 50% el aforo de los veladores y adaptar la medida con criterios de proporcionalidad en función de las necesidades de cada establecimiento y en relación a su ubicación en la ciudad. Aunque no hay acuerdo, los hosteleros están a la espera de recibir la propuesta escrita del gobierno municipal antes de final de marzo. Antonio Luque es su presidente. Ya han entendido que bajo el sentido común y el diálogo hay que cambiar cosas que sabemos que no funcionan. Ellos, la propuesta que les hemos hecho, les ha parecido bien para estudiarla. Ellos también han hecho otra propuesta y entonces estamos esperando de que nos la manden por escrito para nosotros hacer una asamblea con la hostelería y poder aprobarla lo antes posible si estamos todos de acuerdo. Y en la crónica municipal les contamos que el Vacie se va a convertir en un parque en breve. Lo ha anunciado hoy el alcalde Juan Espadas, que asegura que este asentamiento chabolista desaparecerá por fin y pronto. Mantiene que ya está actuando sobre las zonas sin chabolas. Con el Vacie vamos a terminar en la ciudad de Sevilla y lo vamos a ver pronto. Y además no seré yo el que se lo cuente en titulares, sino que un día verán allí un parque, el Parque Norte, que por cierto va a empezar, ¿verdad, delegado?, a ocupar suelo de los espacios que ya se han quedado, en este caso, liberados de chabola. Y la policía local de Sevilla se ha incautado de más de 16.000 artículos falsificados valorados en más de 500.000 de euros en el marco de la operación denominada Acordeón. 9 naves industriales y una tienda situadas en el polígono industrial de la carretera amarilla están siendo investigadas, ya que presuntamente eran utilizadas para el acopio de materiales y su comercialización. Igualmente, han sido denunciados 9 hombres y 2 mujeres. Los artículos incautados se relacionaban con telefonía móvil e incluían soportes, carcasas, baterías, tapas y otros accesorios. Juan Carlos Cabrera es el delegado municipal de Gobernación. ningún tipo de garantía ni control técnico, como son las baterías, incluso con peligro de recalentamiento y de explosionar. Desde aquí advierto siempre que evidentemente tenemos que ir a estas compras de productos totalmente certificados y totalmente comprobados. Voy a entrar. Y 18 detenidos en una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico internacional de cocaína y hachís en nuestra provincia, además de Cádiz y Málaga. En total ha habido 24 registros, 17 de ellos en Sevilla, y han intervenido en el operativo de este martes unos 300 agentes de diferentes comandancias. Los registros en Sevilla han sido en la calle Arroyo, además de Lebrija, El Cuervo y San José de la Rinconada. Se investigan redes de narcotráfico que están usando una ruta tradicional de entrada de hachís para introducir cocaína. La operación sigue abierta. Guillermo Alonso es el portavoz de la Guardia Civil. Una operación contra una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, tanto de cocaína como de hachís. Sí, bueno, en este caso es una operación que funcionaba junto al lado del río, que no solo en el río Guadalquivir, sino que en todas las costas de Andalucía. Sí, sí, hay bastante material intervenido. Además, hay secreto sumario y no podemos contar aún pues todo el operativo. Y los trabajadores de Airbus van a ir a la huelga a final de este mes con una gran movilización del sector aeronáutico a nivel nacional. Protestan así por los despidos propuestos por la compañía 216 en Sevilla. Este martes han protagonizado paros de una hora en las factorías de San Pablo y Tablada. Y ahora nos vamos con la información deportiva y nuestro compañero Jesús Márquez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las dos próximas jornadas de primera y de segunda división se van a jugar a puerta cerrada, lo que significa que el derbi se va a jugar a puerta cerrada y además no se van a permitir concentraciones en los aledaños del estadio Ramón Sánchez Pizjuán de aficionados. El Betis, por cierto, va a devolver el dinero de las entradas de los partidos ante el Sevilla y el Granada a sus aficionados. Ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que solo se suspendería la Liga si el gobierno lo dice. Y estamos pendientes de que finalmente se juegue el partido del jueves de el Sevilla-Roma de Liga Europa. La Roma en principio todavía no ha confirmado que pueda venir hasta Andalucía, hasta Sevilla. Por tanto, a esta hora el partido se juega, pero no está confirmado. Estaremos muy pendientes de esto. Gracias, Jesús Márquez. Y sepan que en Cultura la Junta ha convocado una línea de subvenciones por importe de 800.000 euros para los municipios que forman parte de la red Bético-Robana. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Vamos a sacar unas líneas de 800.000 euros en dos anualidades, 400.000 euros este año y otros 400.000 el 2021, y serán por unas convocatorias, lógicamente, como no podemos hacerla de otra forma, pero que en definitiva se ajustan precisamente al desarrollo de las actividades de esta asociación. Y un último apunte, esta noche actúa en el Teatro Central el guitarrista Niño José Le dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur, presenta su espectáculo La Vida es Sueño. La economía en el Mirador de Andalucía. 20 minutos para las 9 de la noche. Volvemos al Palacio de la Moncloa, donde está compareciendo desde las 8 y media el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras esa videoconferencia que ha mantenido durante toda la tarde con los dirigentes mandatarios europeos. Lo escuchamos. Como hemos visto en el día de ayer en algunas comunidades autónomas. Por tanto, proteger y garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras damnificadas, lógicamente, por las decisiones que se están tomando del cierre de centros educativos. En segundo lugar, medidas para garantizar el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario. En tercer lugar, medidas para proteger el empleo en sectores que sufran caídas temporales de demanda. Para ello, vamos a adoptar procedimientos de flexibilidad laboral para que las empresas puedan hacer frente a estas dificultades productivas o sanitarias sin recurrir a despidos mediante reducciones de jornadas o ajustes temporales. Son las medidas que hoy se han aprobado en Consejo de Ministros, antesala de esa reunión extraordinaria del Gobierno el próximo jueves, que está detallando en estos momentos, está recordando en estos momentos el presidente del Gobierno, que comparece tras el Consejo Europeo extraordinario sobre la crisis del coronavirus que se ha celebrado durante esta tarde por los mandatarios europeos. Pero vamos a detallar ya, José Antonio Olsa, buenas noches. Buenas noches. Algunas de esas medidas que ya se han adoptado, que están trascendiendo de entre los países europeos y también recordar las del Consejo de Ministros. Sí, porque se esperaba que hubiera un acuerdo para flexibilizar el déficit, parece ser que no ha sido así. España quería que se autorizara tener más margen fiscal y tomar medidas contra el coronavirus, como tiene concedido Italia, pero lo que ha aprobado la Unión Europea es poner en marcha un fondo que va a alcanzar los 25.000 millones de euros y que se va a utilizar para contrarrestar el impacto económico del brote del coronavirus. Esto lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Habrá, ha dicho también el presidente del Gobierno, medidas concretas que afecten al ámbito económico más adelante. Lo que se ha habido hoy ha sido Consejo de Ministros con unas cuantas medidas que afectan directamente a trabajadores y al sector económico en general. Los trabajadores que tengan que estar aislados como consecuencia del coronavirus serán considerados de baja por accidente laboral y cobrarán el 75% de la base liquidadora desde el día siguiente. Este coste lo va a asumir desde el primer momento la Seguridad Social o la mutua que colabore en su caso. Los trabajadores afectados por la cuarentena no van a agotar sus prestaciones. Se ha elaborado también un paquete de medidas económicas que se harán a conocer el jueves con más detalle después de una reunión que tendrá el presidente del Gobierno con empresarios y sindicatos y que se van a adoptar también en un Consejo de Ministros extraordinario. Se dará una moratoria del pago de las cuotas a la Seguridad Social de 3 meses consecutivos para empresas y autónomos. Se va a apoyar el teletrabajo. Además, se van a adoptar medidas para estimular las áreas económicas más afectadas por el coronavirus, como el turismo. Se suspenden durante un mes los viajes del Imserso y se suspenden los vuelos que vengan de Italia durante los próximos 15 días. Además, hay más noticias que están al hilo del COVID-19, de la expansión del virus. Las asociaciones agrarias han desconvocado el bloqueo del puerto de Algeciras previsto para este jueves. No se descarta que suceda lo mismo con las concentraciones anunciadas para la semana próxima. Esta mañana ya se había suspendido la concentración de apicultores ante el Ministerio de Agricultura. El miedo que forma cola a los supermercados. Mercadona y la Asociación Nacional de Grandes Superficies, que engloba empresas como el Corte Inglés o Carrefour, aseguran que no habrá problema de abastecimiento y pide que no se compre de manera compulsiva. Turismo rural, la ocupación de los alojamientos de turismo rural para Semana Santa se sitúa en este momento en Andalucía en el 62,82%, frente a casi el 70% a nivel nacional. Son números más bajos que por estas fechas el año pasado. Las bolsas. Al lunes negro de ayer le ha seguido hoy un martes gris oscuro. Hoy ha vuelto a bajar. El IBEX se ha dejado un 3,2% después de llegar a subir a mediados de la sesión casi al 4%. El índice ha quedado en los 7.461 puntos, datos del año 2012. Lo mismo ha ocurrido prácticamente en todas las bolsas europeas. En cambio, han subido las asiáticas y la bolsa de Nueva York estaba con subida del 2% a mediados de la sesión. Y guerra del petróleo que está detrás en parte de todo este lío de la bolsa. Arabia Saudí aumentará su producción de crudo en 12,3 millones de barriles diarios desde el 1 de abril, supone un aumento del 2,5%. El país del Golfo abogaba por una reducción de la producción, pero ante la negativa de Rusia optó por dar un giro radical y producir más. Consecuencia, las acciones de la petrolera saudí Aramco subieron casi el 10%. Y el precio del barril de Brent ha estado hoy a poco menos de $37, registrando subidas a pesar del aumento de la producción. Reacción de Rusia. Primero, la bolsa de Moscú llegó a perder un 14%. Luego, el gobierno de Putin ha amenazado con un aumento de 500.000 de barriles diarios hasta los 11,8 millones. Pues con ese precio del petróleo por debajo de los $40, saludamos a nuestra profesora de cabecera de la Universidad de Sevilla, Rocío Sánchez Lissen. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de irnos rápidamente a la entrevista, una consideración de las dos medidas que hemos conocido que ha aprobado hoy el gobierno para hacer frente al impacto económico del coronavirus en nuestro país y también si nos puede beneficiar de alguna manera, pues tener un barril del petróleo tan barato a un país como es el nuestro, que es completamente dependiente energéticamente, ¿no? Claro, pues sí, las medidas que se han tomado en el Consejo de Gobierno de hoy, pues son razonablemente aceptables, van en esa dirección, son lógicas y por lo tanto paliarán en el tiempo que dure esta epidemia los problemas económicos. La economía lo inunda todo Y yo estaba recordando ahora mismo una idea, un principio de un economista de español de la primera mitad del siglo XX, Manuel de Torre, un catedrático de teoría económica de la Universidad de Madrid, que decía que lo importante en política económica es más bien lo saber lo que no hay que hacer, más que lo que hay que hacer, porque si cometes errores, luego es difícil de superarlos. Y en este sentido, pues además de estas medidas fiscales y de que el Estado asuma las bajas laborales por accidentes de trabajo, etcétera, todo lo que se ha dicho anteriormente, pues yo creo que está además en el hecho de no derogar en estos momentos, dejar aparcado la derogación, no derogar la reforma laboral, no subir impuestos, que están previstos, ambientales, de la tasa Google, la tasa Tobin, el impuesto de sociedades, etcétera, y sobre todo canalizar, y esto sería muy importante de cara a las pymes y a los autónomos, canalizar crédito, liquidez, a través de la colaboración público-privada, el ICO, el BEI, el Banco de, Europeo de Inversión y el Banco Central Europeo, para que no falte ese crédito a las empresas en estos momentos en los que hay tensiones de liquidez. Para que no mueran por falta de circulante. Exactamente, exactamente. Así que yo creo que en este sentido hay que mirar con ese principio fundamental. Pues vamos a cambiar la mirada, vamos a elevar un poquito, vamos a dejar a un lado el coronavirus, vamos a hablar de energías renovables, de una empresa andaluza que está ubicada hasta en 6 países, he contado que tiene sedes físicas, aunque trabajan desde Andalucía. El CEO de esta empresa, de Quintas Energy, es Declan O'Halloran. Señor O'Halloran, buenas noches. Buenas noches. Su compañía ya gestiona más de 3.000 megavatios, está en 6 países, como decía, una cantidad de energía renovable que puede satisfacer la demanda de casi 2 millones de hogares, que se compromete con el medio ambiente, la reducción de emisiones de más de 2 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Ustedes cómo se definen? ¿Como consultores o como gestores energéticos? Principalmente como gestores, aunque también por la experiencia ganada, también nos consultan frecuentemente varios inversores sobre la mejor forma de invertir y cómo pensar a largo plazo, porque una vez comprado una planta de como una planta fotovoltaica, aún hay que pensar más en los 30 años de vida útil que va a tener las plantas. Hay que tener una visión largoplacista. Gestionan ustedes 400 plantas de energías renovables en Europa, en el Reino Unido, Estados Unidos, en Australia. Lo hacen desde Sevilla. Son 170 personas las que trabajan en su sede central. Por cierto, ahora que estamos hablando del coronavirus, si están ustedes gestionando desde Sevilla estas plantas de energías renovables dispersas por medio mundo, ¿también lo pueden seguir haciendo cada uno desde su trabajo? ¿Pueden aplicar el teletrabajo a su compañía? Sí. Bueno, primero, una planta fotovoltaica no requiere la misma intervención como otro tipo de tecnología. Entonces, las plantas a nivel diario casi funcionan sin ninguna intervención física. Lo que más importa es la supervisión y luego responder a cualquier incidente que puede pasar. En cuanto a nuestra organización interna, lo que importa ahora mismo es que si estamos obligados a decir a nuestros empleados que trabajan desde casa, que lo pueden hacer, que pueden conectarse remotamente y con por vía segura a su trabajo y pueden seguir con la menor disrupción posible. Decía usted que por su experiencia, ya tiene más de 10 años la compañía, pues también le piden asesoramiento en la canalización de inversiones. Son 9.000 millones de euros los que ustedes han ayudado a invertir en energías renovables. Estamos viviendo, salvo que el coronavirus me quite la razón, en un momento en el que las energías renovables vuelven a coger velocidad de crucero después de los recortes que aplicó el gobierno de Rajoy. ¿Está España preparada para recibir ese aluvión de inversiones en esta materia? Hay aspectos de la situación en España, hay aspectos de la infraestructura española que están preparados. con la experiencia que tenemos de la red, por ejemplo, de transmisión en otros países, podemos decir que la situación de la red eléctrica española está entre los mejores que hemos visto en los mercados donde tenemos experiencia. Lo que puede pasar es que, ya que el mercado puede existir perfectamente sin incentivos, y ahora lo que va a dominar el crecimiento del sector va a ser el capitalismo puro, o sea, si es rentable, se va a promover y se va a construir muchas plantas. Entonces, España puede recibir, por la situación, por la climatología que tiene, por la infraestructura que tiene, por la demanda que tiene, puede recibir más energía renovable de lo que esperaba. Más energía renovable de la que puede gestionar, de la que espera gestionar. Puede ser. Nadie tiene seguro exactamente hasta dónde puede llegar. Es cierto que el plan energético español define, tiene unos objetivos muy claros. En esto tenemos que dar las gracias al gobierno, que ha sido claro en cuanto a sus expectativas y el ritmo de crecimiento y progreso que ellos esperan del sector. Pero es posible que los inversores que tienen interés en invertir en energías renovables encuentren en España más potencial aún que los objetivos marcados por el gobierno. Y si esto pasa, pues luego el país tiene que adaptarse a esa demanda y ese potencial que tiene. Estamos viviendo momentos de cambio, cambio también el modelo energético de nuestro país. ¿Qué papel piensa jugar Quintas Energy? Ustedes están facturando alrededor de 13 millones de euros al año. En los próximos ejercicios, atendiendo a este aluvión de inversión en materia de energía renovable en nuestro país, ¿cuál es el techo? ¿Dónde se ponen ustedes los límites que tienen que alcanzar o sus objetivos? Bueno, hoy en día en la tecnología fotovoltaica se puede hablar perfectamente de que España tiene 6.000 o 7.000 megavatios de potencia instalada. Eso quizás es comprensible a algunas personas, quizás a otros no, pero el crecimiento sí es interesante verlo. Puede ser que en los próximos 3 o 4 años España experimenta un crecimiento de 6.000 megavatios a 15.000 megavatios. Esa tasa de crecimiento es muy acelerada y el gobierno solo había marcado para 2030 un crecimiento hacia 35.000 megavatios. Es posible imaginar que de aquí a 3 o 4 años España haya viajado casi la mitad o quizás más de la mitad de ese recorrido y alcance 35.000 megavatios mucho antes de la fecha esperada. Si esto pase, un rol que a mí me interesa que Quintas cumple es que la fotovoltaica es una energía intermitente. Y esto va a crear muchísima, digamos, turbulencia en la generación de electricidad comparado con la demanda, porque hay momentos cuando la fotovoltaica durante el día va a producir más energía que lo necesario, hay momentos cuando va a producir menos. Y para reconciliar la demanda y el suministro, la red eléctrica tiene un rol muy importante y va a querer saber muchísimo más del comportamiento de esas plantas, cuándo van a producir, cuánto van a producir, para siempre casar demanda y suministro en cada momento. Y en esto el gestor del activo tiene un rol importante, de siempre poder decir cuánto vamos a producir y en qué momento, para que luego sea posible manejar lo que se llama el balanceo de la red. Por lo tanto, es fundamental el papel, entiendo, de Red Eléctrica Española, de la compañía pública. Es fundamental, y el buen control de ese balanceo es un factor para los inversores, porque quien no hace bien el balanceo de su producción tiene que pagar un coste muy importante, una penalización, para que no produzca más ni produzca menos de lo que ha prometido a la red. Y así se mantiene el sistema en funcionamiento. Rocío Sánchez Lissen, profesora de la Universidad de Sevilla, también tiene alguna pregunta que hacerle, señor Halloran. Pues buenas noches, señor Halloran. ¿Qué tal? Pues encantada de hablar con usted. Algunas curiosidades que tengo que preguntarle, por ejemplo, ¿cuenta su empresa con algún departamento de investigación para mejorar en eficiencia energética en todo el planteamiento que ustedes hacen de las plantas fotovoltaicas? Bueno, sería la primera pregunta. Estamos muy afortunados de estar en Sevilla y estar rodeados primero por una comunidad de otras figuras como la Universidad de Sevilla, distintas otras empresas que forman un tejido de energías renovables del cual nosotros podemos nutrirnos de empleados, de talento. Y específicamente hay un proyecto que estamos llevando ahora mismo con la ayuda del CEDETI, la Universidad de Sevilla, donde estamos investigando formas de conectar a un nivel muchísimo más profundo con todos los componentes de todas las plantas que tenemos, para así luego medir al nivel de componente y tener en cuenta que nosotros manejamos más de 30 millones de componentes diferentes en distintos lugares en todo el mundo. Uh-huh. Y día por día recibir información sobre cada momento en intervalos de 15 segundos nos genera el big data de que muchos hablan pero pocos tienen. Y uh-huh. nosotros estamos encantados con el apoyo y la cultura y el tejido técnico e intelectual que está alrededor de nosotros en Sevilla para claro. poder hacer un proyecto de esta importancia. Sí. Y otra pregunta, quería hacerle sobre la futura, próximamente aquí en Andalucía, eliminación de trámites y normas para reducir trabas burocráticas que ha puesto en marcha el gobierno andaluz y que va a permitir aligerar todos los procesos de licencias, etcétera. ¿En eso se van ustedes a ver beneficiados? Nosotros hemos observado en el mercado actual que se han presentado solicitudes a la red eléctrica por casi toda la capacidad que hay en España. Uh-huh. Realmente ahora mismo queda muy poca capacidad que se puede aprovechar para promover plantas nuevas. Y ahora uh-huh. lo que queda a todas esas solicitudes es el camino burocrático de convertir la conexión a la red en una licencia de obra. Uh-huh. Y, por supuesto, aligerar esto está bien. Pero también, estoy también interesado en que el proceso sea limpio y riguroso, porque lo que más queremos también son que las plantas lleguen en condiciones y que tienen sus derechos bien establecidos y a partir de ahí funcionar durante sus 30 años de vida útil. Claro. Por cierto, una curiosidad, señor O'Halloran, viendo el ranking de Doing Business del Banco Mundial, Irlanda está por encima de España en la facilidad para hacer negocio. ¿Por qué decidió quedarse en Andalucía hace 12 años? España, mi equipo es muy joven y la edad media del equipo es bastante por debajo de mi edad, y ellos se han adaptado a todas las formas nuevas de hacer business y no veo ningún problema en llevar mi business desde Sevilla que desde Dublín, ningún problema. Pues mejor, sin problemas, así somos capaces de desarrollar y crear riqueza. Declan O'Halloran, CEO de Quintas Energy, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio, buenas noches. Gracias a vosotros. Rocío, sí. Buenas noches. Seguimos aguantando el tirón y a la espera de ver qué medidas ha anunciado Pedro Sánchez. Pues sí, las comentaremos el próximo día. Hasta luego. Gracias. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos trae la última hora de esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria de los dirigentes europeos, de los mandatarios europeos, para abordar la crisis del coronavirus. Asun, buenas noches. Buenas noches. La Unión Europea va a emplear todas las herramientas necesarias para hacer frente a la epidemia. Es la conclusión de ese consejo extraordinario que se ha celebrado por videoconferencia. Los líderes de la Unión apuestan por impulsar la investigación y apoyar los sectores más afectados con un fondo de 25.000 millones. Pedro Sánchez, en ese encuentro, ha pedido coordinación y apoyo a las pymes. El Gobierno de España ha defendido una actuación coordinada, tanto sanitaria como también económica, y que ha solicitado a las instituciones europeas que proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas que puedan sufrir como consecuencia del lado económico negativo de esta crisis de salud pública derivada del coronavirus. También ha hablado de reducir la jornada laboral y de ayudas para el cuidado de menores por el cierre de los centros escolares y además ha lanzado este mensaje. Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. El Consejo de Ministros hoy no ha aprobado el esperado plan de choque socioeconómico para afrontar la epidemia. Será el jueves. Lo que ha recibido luz verde es una primera batería con medidas como que los trabajadores que queden en aislamiento se consideren bajas laborales y no se toque su nómina. Se pide restringir viajes y desplazamientos. Se suspenden los del Imserso durante un mes. Se prohíben los vuelos comerciales directos entre Italia y los aeropuertos españoles hasta el día 25. El ministro Salvadorilla. Todas aquellas personas que estén en aislamiento preventivo por razón de haberse contagiado del virus se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Hay ya 1.639 positivos, 17 más que este mediodía, de los que 11 corresponden a Andalucía. En nuestra comunidad, la Consejería de Salud restringe las visitas hospitalarias a una persona por paciente y Igualdad ha remitido a las residencias de mayores andaluzas el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad. Del Festival de Cine de Málaga, que comenzaba este fin de semana, se ha aplazado. El presidente de la Junta no ve razones, dice, a día de hoy para pensar en suspender acontecimientos como la Semana Santa. Juanma Moreno reclama al gobierno de Pedro Sánchez actuaciones coordinadas y un fondo de contingencia para gastos extraordinarios. Cuando sean decisiones graves, que sean decisiones para el conjunto del país, porque si no, finalmente puede ocurrir que, no sé, se suspenda la Semana Santa en Andalucía y ahora en Extremadura siga la Semana Santa funcionando. Por poner un ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Murcia, pues sería un poco disparatado, ¿no? El alcalde de Sevilla está convencido de que hoy por hoy no peligra la celebración ni de la Semana Santa ni de la Feria de Abril, aunque todo dependerá de la evolución en los próximos 15 días. Juan Espadas insiste, la decisión tendría que estar más que justificada. A modo de broma, yo digo dos cosas, y mire que no se debería bromear con esto. Para tomar una decisión como esa, la Organización Mundial de Salud tiene que hablar con el alcalde. Por lo pronto acabamos de conocer que se suspende el acto previsto para mañana en Atocha en homenaje a las víctimas del 11M. El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre desde mañana hasta el día 26 de todos los teatros, centros culturales, polideportivos y bibliotecas municipales. Los 11 diputados de Vox en el Parlamento andaluz trabajarán esta semana desde sus domicilios como medida de precaución después de que el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, haya dado positivo por coronavirus. El PP ofrece a sus empleados el teletrabajo. También empresas como Santander, BBVA, Telefónica o Cajamar. En algunos puntos críticos, como Madrid y Vitoria, los ciudadanos hacen acopio de víveres. Las autoridades y los responsables de los establecimientos de alimentación piden tranquilidad y garantizan el suministro. Juan Roig, presidente de Mercadona. Yo primero quiero resaltar es que tenemos un gran activo, que es la sanidad pública universal y que tenemos grandes profesionales. La segunda es que si hay algo que pueda agravar la situación, es el miedo. Y al margen de este asunto, les contamos que ya ascienden a 20 los detenidos en una operación contra la droga que la Guardia Civil ha desplegado en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Yo construyo por la igualdad. Yo trabajo contra el racismo, la homofobia y la transfobia. Yo actúo contra las brechas de género. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Todas contamos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista y friki que crees que pueda ser. Nos reímos. Se debe al faraón, tú trae el jamón. Tenemos consejos interesantes. A la ensaladilla no se le debe echar guisante. Oyentes inigualables. Hasta luego, lleva el hombre con cuatro perros paseando. Y con reflexiones sin parangón. Everything. Que significa tú eres para mí el mollete. Hasta los Monty Python, sin saberlo, nos copiaron. El programa del Yuyu. Gente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. Tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve y siete minutos de la noche en esta edición del Mirador de Andalucía. Hoy en la tertulia con Estela Benó, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Daniel Cela, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Y Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Y me imagino que estáis haciendo recuento también de los casos del coronavirus, de las medidas, de las suspensiones, de la, bueno, la avalancha de información que está desbordando a los medios de comunicación. Acaba de concluir el presidente del gobierno su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, tras esa reunión, tras esa videoconferencia, tras la reunión extraordinaria con los mandatarios europeos para hablar, cómo no, del coronavirus. Hoy también Consejo de Ministros para tratar de implementar medidas para hacer frente a los efectos económicos que ya se están notando y que incluso ya se están cuantificando, como decía ayer el gobierno de la Junta de Andalucía, con esa caída, esa merma del Producto Interior Bruto previsible en 0,2 puntos, es decir, más de 3.200 millones de euros según el último PIB andaluz cerrado, que es el de 2018. En fin, que el coronavirus lo ocupa y lo tapa todo. Yo creo que demasiado. Estamos un poco en una situación, yo no sé el virus muy bien cómo se llama, si es un virus que nos ataca a las vías respiratorias o es un virus que ataca a la histeria o es un virus que ataca a la economía. No tengo muy claro su naturaleza, la verdad, porque yo entiendo que las autoridades tienen que tomar medidas, tienen que ser prudentes y tienen que aislar, intentar aislar el virus para que no se contagie, eso por supuesto. Pero estamos llegando a unas situaciones que llaman la atención y además encima las redes sociales amplificándola constantemente con imágenes de los supermercados vacíos y todo el mundo comprando papel higiénico, que a mí me resulta absolutamente sorprendente. Y yo creo que debemos bueno, pues bajar un poco el balón al suelo, también hablando de fútbol, que nos han cerrado todos los campos, ¿no? No quieren que haya muchas personas concentradas porque eso puede propagar el virus, ¿vale? Se puede entender, pero de eso a que estemos en una situación prácticamente de guerra, yo creo que no. Vamos a tranquilizarnos, vamos a poner también un poco los datos encima de la mesa. ¿Cuántos españoles hay contagiados? 1.639 personas. ¿Cuántos españoles somos? 49 millones. O sea, quiero decir, vamos a poner las cosas en su justa medida. Habrá que tomar medidas. El que tenga fiebre, que haga lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias, llamarlo al 112, consultar con los especialistas, pero no redifundir sin medida montones de audio de muchos médicos que nos dicen que esto es más o menos que el apocalipsis, ¿no? Bueno, Dani, tú eres el que siempre viene con los números hechos. Yo vengo con los números, pero yo ya dije el otro día que yo soy hipocondríaco. Entonces a mí los números se me desbordan. A ver, nosotros aquí cada martes actualizamos un poco el debate del coronavirus porque es un monográfico constante. Tú convives con él a diario, ¿no? En todas las tertulias. De hecho, te estás metiendo en el papel, por lo que noto en tu voz. Y siempre debemos insistir en lo mismo, aunque sea pesado, ¿no? Ese mensaje, que sea un equilibrio entre la cautela y la alarma, que no sea el alarmismo. Pero como lo decía la semana pasada Javier, cada día exponencialmente la situación empeora y la respuesta del gobierno es acorde con la gravedad de la situación. Esto tiene dos planos, que es el sanitario, que es el más grave y al que más debemos prestar la atención, y el económico, que está arrastrando a España y a la Unión Europea a una situación de la que le ha costado mucho salir, ¿no? Se está rozando en algunos momentos un escenario de recesión, ¿no? Hoy el presidente del gobierno, prácticamente solapado al momento en el que hemos entrado en el estudio, ha dado tres claves que creo que debemos repetir. Una es que se necesita unidad política, porque la epidemia es de una magnitud grave. España nunca se había enfrentado a una situación así y se necesita unidad política. Ya habrá el momento de rendir cuentas si la administración lo ha hecho bien o no. Se necesita coordinación administrativa, creo que la está viendo, entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Se habla mucho, por ejemplo, de si se va a suspender las fallas de Valencia o la Semana Santa de Sevilla, y esa decisión se va a tomar cuando llegue el momento de tomarla. Y el último mensaje que ha subrayado el presidente, que a mí me parece importante, es la colaboración ciudadana, porque los ciudadanos no pueden delegar una situación de esta magnitud solamente en las administraciones. El gobierno creo que ha acertado al depositar el mensaje en los científicos, la comunidad científica, que es la que está subrayando una y otra vez que el margen de mortalidad de esta enfermedad es muy bajo, creo que la media es del 2%, pero que el índice de propagación es muy rápido. Y en los ciudadanos también está el seguir las recomendaciones de la Comisión del Ministerio de Sanidad para tratar de que no se de frenarlo, ¿no? Que es el objetivo primordial de todos los gobiernos, que es frenar el contagio. Javier. A ver, hay una pregunta que nos hacemos siempre y nos la venimos haciendo, de si los medios de comunicación se está informando, está desinformando, está aumentando la alarma entre los ciudadanos. Yo sinceramente creo que desde el principio los medios de comunicación están informando y dando todas las variables posibles sobre lo que está ocurriendo, sin alarmismo. Siempre habrá algún periodista que se salga de eso, pero lo general es que los medios de comunicación están informando a la altura de la preocupación que tienen los ciudadanos. ¿Y esa preocupación es lógica de acuerdo a la enfermedad que tenemos? Evidentemente no. Ayer estuve mirando, por ejemplo, una enfermedad que nos puede llamar a todos la atención, la lepra. La lepra. Y una de las últimas estadísticas de la lepra es que cada minuto y medio se contagia de lepra una persona en el mundo. Si mañana todos los medios de comunicación salieran diciendo cada minuto y medio se contagia una persona de lepra en el mundo, estaríamos todos asustados. Bueno, estos titulares se han dado y que están ahí, pero ¿por qué con forman el corona... parte de campaña de concienciación de ONG? Sí. ¿Por qué no hay una histeria colectiva con la lepra si cada minuto y medio una persona se contagia de lepra en el mundo y si lo hay con el coronavirus? Pues la única explicación que hay es que el coronavirus todavía le falta la palabra mágica de que se encuentre la vacuna. Cuando se encuentre la vacuna, todo esto empezará a desinflarse. No me cabe la menor duda. Y ese ha sido el mensaje que ha dado hace unos minutos el presidente del gobierno. Porque ha dicho que no va a ser fácil, que va a ser una situación muy dura y que tendrá consecuencias duras, sobre todo en la economía, donde ha existido. Es decir, que en España estamos empezando. Solo tenemos que pensar, como decía Dani antes, es que lo venimos viendo toda la semana. Y yo siempre digo, pensemos lo que decíamos la semana pasada. Esta semana no tiene nada que ver. Miremos a Italia, claro, y veremos lo que hacemos o Italia, lo que vamos a hacer. Hace dos semanas Italia estaba como España. Yo, para poner un dato encima de la mesa. Sí, la incidencia por cada 100.000 habitantes en Italia, que hoy ha superado los 10.000 infectados, está por encima del 15 por cada 100.000. En España, con los últimos datos, serían 3,5 por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos un margen para crecer y empezar a adoptar las medidas de Italia, pues dentro de 10 días. Pero claro, que iremos creciendo. Italia estaba como está, o sea, Italia estaba como está España en la actualidad. Y hoy Italia está, y hay un estado de emergencia en todo el país. Y estaremos nosotros así dentro de dos semanas. Eso es lo que no se sabe. Esa es la alarma que se suscita, porque no se sabe. Con respecto a la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza ahí, ¿qué va a pasar con la Semana Santa? ¿Qué va a pasar con la feria? ¿Qué va a pasar con el Rocío? Pues no se sabe. Lo único que ha dicho el presidente del gobierno hace unos minutos es que el gobierno va a hacer lo que haga falta, donde haga falta. Sí, una última hora antes de seguir avanzando, me comunica mi compañero José Antonio Fuentes de Canal Sur Radio en Almería, que ha aparecido un feto semienterrado en la localidad de Vícar. Ha sido detenida la madre, la investigación está abierta, la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso, el juez acaba de decretar el secreto de Sumario. Última hora, en Almería, en el poniente almeriense, en la localidad de Vícar, ha aparecido un feto semienterrado. Está detenida la madre y la investigación en curso. Esa es la última hora que le estamos contando en Canal Sur Radio, en RAI. Gracias, compañero José Antonio Fuentes, desde Almería. Y al hilo de lo que veníamos hablando del coronavirus, me gustaría quizás, al hilo de lo que decía Daniel, de lo importante es salvaguardar la salud de los ciudadanos, yo le voy a apretar un poco esa tuerca. Proteger la salud de los ciudadanos, pero proteger también una avalancha en el sistema sanitario público. Es que ese dato es clave, porque a la hora de contener una epidemia grande en cualquier situación, es muy importante también la responsabilidad de las personas, que lo que se ponen enfermas. Están diciendo constantemente las autoridades sanitarias que no vayamos al hospital salvo que sea necesario, que no acompañemos a los familiares que estén hospitalizados nada más que una persona, y que si una persona tiene fiebre tiene que seguir el protocolo. Lo primero, no vaya usted a trabajar. Si usted tiene mucha fiebre, no vaya a trabajar y llame al 112 o llame al 061 y diga, mire, me pasa esto, ¿qué hago? Pida instrucciones, porque claro, también es muy fácil que todos aquí critiquemos ahora la gestión que se está haciendo o cómo se podría hacer, pero la verdad es que también somos las personas responsables de lo que tenemos que hacer. Tenemos que extremar las precauciones, y si sabemos que tenemos alguna sospecha, pues vamos a hacer lo que nos están diciendo, vamos a lavarnos las manos todo el tiempo, vamos a tener cuidado con lo que tocamos, vamos a utilizar pañuelos de papel y los vamos a tirar, en fin, son medidas, además, tampoco son muy complicadas. Yo creo que las medidas más complicadas son no saludarnos dándonos besos o abrazos o dándonos las manos, que quizá eso es lo que nos está incidiendo en la vida cotidiana, porque todo el mundo estamos acostumbrados a hacer ese gesto, ¿vale? No lo hacemos, pero seamos responsables. Yo creo que es que también hay que, en este sentido, la colaboración de todos es importante. Claro, a veces yo creo que como el principal escenario que nos llega de esta epidemia, de esta crisis sanitaria, es muy global, es decir, el cierre de colegios en Madrid, o las medidas que ha adoptado hoy el gobierno, ¿no?, como evitar multitudes de más de 1.000 personas o en torno a 1.000 personas en espacios cerrados, evitar los viajes, todos son medidas que afectan globalmente. Perdemos, digamos, el microcosmo, es decir, lo que podemos hacer singularmente cada uno de nosotros en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestro barrio. A lo mejor hay que limitar más el contacto físico, a lo mejor no es necesario a acudir más a supermercados, como decía Estela antes, a por rollos de papel, pero tenemos también que ser conscientes de que la situación aquí va a ir en ascenso, porque no ha dejado de subir desde que empezó esta crisis en esta parte del mundo. El único lugar del mundo donde la tertulia del Mirador de hoy es distinta a la de la semana pasada es China, que es el país origen donde se produce la crisis, y donde hoy o ayer, creo, el presidente de China ha ido al foco cero a decir que llevan 2 días sin nuevos contagios. Es decir, allí la pirámide ha empezado a descender, y es importante que lo sea, a un coste económico tremendo. Pero a nosotros creo que nos queda un largo recorrido. Debemos ser conscientes de que hasta que empecemos a bajar todavía nos queda mucho subir, porque las medidas que se han adoptado no son medidas paliativas de corto alcance, son graves, y el presidente del gobierno hoy ha dicho que van a ser más graves y que el impacto económico va a seguir siendo mayor. A ver, es que lo de China, que efectivamente se está celebrando, que se han cerrado algunos de los hospitales que se construyeron, que no sé cómo lo construyeron en tan poco tiempo, se están cerrando algunos de los hospitales porque ya no son necesarios y los contagios se han parado. Pero eso no remedia la alarma que existe en Occidente, que existe en Europa. Yo insisto que eso va a ocurrir. A lo mejor a nosotros empieza a bajar la alarma cuando en Italia empiece a contenerse, pero mientras tanto va a seguir igual. Lo que decía Estela a mí me parece muy importante, y yo creo que eso ya se está produciendo. Yo ya tengo amigos que me han dicho, mi padre tiene 80 años, voy a verlo esta tarde y se lo voy a decir, no, hoy papá no te doy un beso, porque yo no sé, yo vengo de trabajar y no te voy a dar un beso, pero eso ya está extendido. Y esa, hasta cierto punto, es una alarma necesaria. No está mal, no está de más que eso se produzca. Y mientras eso sea así, pues iremos tirando. También tenemos que tener en cuenta, sin frenar todas esas precauciones que nos recomiendan, que está bien que en Andalucía, pues tenemos que sentir que aquí el número de contagiados es ínfimo. Hay un foco en Málaga que es un poco mayor, pero que son 80 personas, 85 personas, no más. Y en el resto, pues prácticamente es inexistente. Afortunadamente, en Andalucía y con esta temperatura, el coronavirus pues está muy limitado. Y luego ya están todos los debates que se establecen, sobre todo originados por las manifestaciones del pasado domingo, en las que el presidente del gobierno también se le ha preguntado hoy y no ha contestado mucho. Bueno, sí, ha venido a decir que las manifestaciones se celebraron porque la comunidad científica no recomendó lo contrario. No, he dicho que las responsabilidades políticas siempre son del gobierno, pero que la comunidad científica no le recomendó lo contrario. Y están las imágenes esas, de que es lo único que yo le reprocho al gobierno, que a mí me parece que está haciendo una buena gestión de la crisis, pero esas imágenes de hoy de algunas ministras y destacados dirigentes del Partido Socialista en la manifestación con unos guantes de látex morado, pues a mí me parece que si ellos fueron a la manifestación con guantes de látex, tendrían que haberle dicho al resto de participantes: nosotros vamos a ir, pero hay que adoptar precauciones. Pero es que los guantes no son por precauciones, Javier. Los guantes de látex llevan, los guantes morados los llevan utilizando en las manifestaciones del 8 de marzo como un símbolo. Sí. No es una medida profiláctica, es una medida reivindicativa. Pero se han resignificado del domingo al lunes para que se, y además, exactamente, se produzca, o sea, tanta avalancha de medidas. Exactamente, pero que me ha pasado otra cosa. Vamos a ver. Primero, los guantes se utilizaron porque para no pintarse. Cosas. Por ejemplo, se ha hundido la bolsa. Para no pintarse las manos, por eso llevaban los guantes. Siguiente cosa, es que hoy, vamos a ver, estamos aquí hablando de que si la manifestación del domingo, vámonos a hoy, que es martes, resulta que había 50.000 personas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, una comunidad que tiene 50 afectados, quiero decir, nosotros tenemos 71, Valencia tiene 50, y había 50.000 personas porque era la mascletada de la falla, y allí estaba todo el mundo disfrutando de la falla, que es su fiesta. Si las pueden celebrar finalmente o no, y siguen para adelante con esta aglomeraciones, yo no lo sé, no lo sé, había una reunión esta tarde y por lo que yo sé no se ha llegado de momento a ninguna conclusión. Quiero decir que es que también es difícil desde el punto de vista objetivo, pues calibrar una, ¿qué pasa? ¿Que esta manifestación es más mala que la otra es más buena, aquí había 50.000? Claro. No, las aglomeraciones nos dicen que no puede ser, no se puede ir al fútbol porque no se puede haber aglomeraciones. No, vamos a cancelar una serie de encuentros. Bueno, a mí me acaban de cancelar un concierto esta tarde para el próximo día 20 en Madrid. Por eso lo digo, que hay un montón de cosas. Se cierran los colegios, con lo que eso está generando en la Comunidad de Madrid, que es que las familias allí es un caos. Aquí de momento la Consejería de Educación, hasta hace un ratillo que yo acabo de preguntar, me han dicho que eso no está sobre la mesa, que aquí... ¿Ahora? Exactamente, ahora mismo no está sobre la mesa. Todas las preguntas que haces le ponen el apéndice de por ahora no, pero eso mañana es. Puede cambiar. Claro, eso no del lo presidente sabe, del gobierno para abajo, todas las respuestas... Si miramos lo que ha hecho Italia, primero cerró las escuelas y los colegios y los museos y demás en la Lombardía, ya en todo el país, pero, por ejemplo, todavía, a pesar de cerrar los teatros, de cerrar los cines, los bares abren de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Claro, es que... O sea, que yo no entiendo si es que a partir de las 6... Pero yo, a partir de las 6 cuando se contagia uno. Desde el principio estoy diciendo que a mí me parece que la gestión del gobierno del Partido Socialista y de Podemos con el coronavirus es la correcta, porque esto es oscilante y va cambiando día a día. Pero es muy difícil de explicar que se autoricen manifestaciones de 100.000 personas en Madrid el domingo y que el lunes se cierren colegios, institutos, universidades, sí, y se prohíban las reuniones de más de 1.000 personas. Pero eso es muy difícil de explicar. ¿Y 50.000 personas hoy en Valencia? Ojalá, sí, pero estamos hablando de Madrid. Y en Madrid, que es donde se han cerrado colegios, universidades, y eso fue, las manifestaciones fueron el domingo y la medida fue el lunes. Eso es muy difícil de explicar. A partir de ahí, ojalá, ojalá eso no tenga repercusión alguna, pero que eso es muy difícil de explicar, me parece que es indudable. Yo le he preguntado hoy, Javier, es verdad que yo creo que al gran público no le va a llegar una explicación clara porque lo medimos en multitudes, pero mira, se le ha reprochado al gobierno de España que ha llegado tarde al adoptar medidas de choque, ¿no? Que Alemania y Francia, que tienen un índice de afección del virus inferior al de España, pues han adoptado determinadas medidas hace una semana o hace unos días que hoy ha adoptado España, como por ejemplo el prohibir o cancelar las reuniones de más de 1.000 personas. Tú preguntas, Javier, ¿por qué en los colegios se cierran y las manifestaciones se permiten? El único dato que a mí me han dado desde el ámbito científico es que los espacios cerrados son más perjudiciales que los abiertos. A mí me ha llamado mucho la atención que Alemania y Francia adopten la decisión de cancelar reuniones de más de 1.000 personas en espacios cerrados, pero que se le ponga una excepción, que me ha gustado mucho en el caso de cómo lo ha redactado Francia, y las excepciones son manifestaciones, transportes públicos, exámenes, oposiciones. Y estas excepciones las enmarcan en el epígrafe de movimientos útiles para la vida de la nación. Es decir, también hubo 8M en Alemania y en Francia y no se cancelaron porque Francia, y aquí me remito a mi profesor de historia hace mucho tiempo, donde decía que Francia es un país civilizado y nosotros un país de bárbaros, considera una manifestación ciudadana útil para la nación. También aquí el problema es quién decide qué es útil para uno mismo. Pero además lo de los espacios cerrados y los espacios abiertos se rompe con los campos de fútbol. Claro. ¿Y por qué se prohíben los partidos de fútbol en Sevilla? Que hay, ¿cuántos son? 19 casos. Porque el gobierno dice que son espacios estáticos. Un estadio de fútbol, en fin, no sé, Estela va mucho al Sánchez Pizjuán, seguro que no sé si se mueve mucho o poco. El campo no se mueve, se mueve pero la gente que está dentro. Una manifestación es en movimiento y un espacio y un campo de fútbol es estático, es la palabra que utiliza el gobierno. Ha sido además porque yo no lo sé, a mí todo me genera muchas dudas. A mí me genera dudas también, es porque venían personas de fuera, porque venían italianos, porque era un partido y que hoy juega el Valencia con otro equipo italiano y la Atalanta cerrada. Y de todas formas, estaban jugando el Eibar Real Sociedad, que estaba aplazado por aquel lío que tuvieron de la nieve y eso, y del vertedero de Zaldívar. Sí, pero nosotros también hemos y están con la puerta, están jugando a puerta cerrada también. Cerrada. Y en Eibar, yo creo que no habrá mucho traslado. Quiero decir, los que han ido al campo de Eibar son los que viven en el pueblo y los que no, vamos, no sé. Quiero decir que todo esto, entiendo también que se toman medidas por encima. Se cierran todos los campos, todos los deportes tienen que ser a puerta cerrada. Tiene que ser que, porque es que no pueden entrar ni los compañeros de la prensa. O sea, para que tú ir a cubrir un partido de fútbol, tienes que cubrir por la tele. Y hay un aspecto de la rueda de prensa del presidente del gobierno que es muy llamativo y que esto sí que es una peculiaridad española. Porque en muchos momentos él ha insistido en que se están adoptando medidas de común acuerdo entre el gobierno, que es del Partido Socialista y de Podemos, y las distintas comunidades autónomas, cada una de su signo político, como Madrid, que es del PP, el País Vasco, que es del PNV, Valencia, que también, bueno, el resto de comunidades autónomas. Y tener que remarcar eso, que en España el signo político no influye a la hora de afrontar una crisis sanitaria, es curioso, porque quiere decir que igual estaba en duda, que por el hecho de que alguien sea del PP y otro del PSOE y otro de Podemos y otro del PNV, pues no existe la posibilidad de coordinación. Y la lectura buena hay precedentes, ¿no? España se une frente a un coronavirus. Quizás sea la noticia, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos también con lo positivo, ¿no? Que desde España luego se une frente a un coronavirus. Pero y además yo creo que estamos respondiendo. Ahora es una peculiaridad nuestra. Sí, pero por eso, porque como tú bien dices, es una peculiaridad. Espérate, que queda muchas semanas por delante. No, yo creo que eso cuando al final. Bueno, tampoco está todo mucho acuerdo, ¿eh? Porque no sé si habéis escuchado aquí en Sevilla, al alcalde de Sevilla, diciendo que a él si le prohíbe la Semana Santa se lo van a tener que explicar. Hombre, alcalde, verá, claro. Lo ha dicho en broma, lo ha dicho en broma. No sé si lo ha dicho en broma o cómo lo ha dicho, pero ha salido, el concejal, el delegado de Cultura, también salió muy, cuando nada más que el vicepresidente de la Junta dijo ayer en el Consejo de Gobierno, ejemplo, que ya se vería, tarde, ¿no? Esta misma tarde el Ayuntamiento de Málaga, mañana el alcalde Francisco de la Torre va a dar una información más detallada de los porqués, ha decidido suspender el Festival de Cine que estaba previsto para las próximas horas. Y por la mañana había dicho que esperaba que no se llegase a esa situación. Claro, pues, esta mañana es cuestión de minutos. Esta mañana en Jaén se ha presentado la Feria de los Pueblos de la Diputación, sí, que se celebra en los próximos días. La han presentado por la mañana, la han aplazado por la tarde. Es decir, que esto es cambiante al máximo. Porque nadie quiere tomar la decisión, yo creo, ¿no? Y pues, entonces pues, vamos a hablar de decisiones, de bueno, de ese hilo directo que tiene el gobierno con los agentes sociales. Al menos así han insistido hoy los dos ministros que han comparecido tras el Consejo de Ministros para apuntar las medidas que se van a adoptar para tratar de paliar los efectos del coronavirus en la economía española. En unos segundos hacemos una breve pausa y ya está escuchándonos el presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de la COE, Javier González de Lara. 9:30. La tertulia del Mirador de Andalucía. Yo construyo por la corresponsabilidad. Yo actúo contra las violencias machistas. Yo impulso la paridad. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Lo que nos une es más de lo que nos diferencia. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. La tertulia del Mirador de Andalucía. Pues esta noche está con nosotros en el Mirador de Andalucía el presidente de la CEA, de los empresarios, de las organizaciones empresariales de nuestra comunidad, Javier González de Lara. Señor González de Lara, buenas noches. Buenas noches. A falta del Consejo de Ministros Extraordinario del próximo jueves, hoy ya el gobierno ha adoptado una serie de medidas para tratar de contener, en la medida de lo posible, el impacto del coronavirus en la economía española. Usted, además, que es vicepresidente de la COE, ¿ve suficientes, por ejemplo, esa medida, esa moratoria de 3 meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Qué más hace falta? Bueno, yo creo que ayuda en el sentido de que todo lo que sean medidas que puedan afectar al tejido productivo pues son bien recibidas. Hay que analizarlas con detalle, ver que va a haber una gran casuística, porque cada comunidad tiene unas peculiaridades. Por ejemplo, en Andalucía pues tenemos un sector servicios muy potente, una industria turística, del ocio y un comercio que puede verse afectado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y eso ayuda. Esas son, digamos, bonificaciones que pueden ayudar, y sobre todo esa moratoria que puede ser un elemento para que las empresas puedan digerir esta situación, que es muy atípica, absolutamente singular, no tenemos precedentes, y obviamente pues todo lo que sea pensar en clave de la economía, en clave empresarial, es bueno, porque al final es el bienestar de los ciudadanos en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito laboral. Todo el mundo quiere preservar su puesto de trabajo y las empresas quieren seguir funcionando y producir, claro. Pues después de algún que otro patinazo, vamos a dejarlo ahí, hay un especial interés por parte del gobierno en consensuar, en fortalecer el diálogo social con los agentes sociales para la adopción de nuevas medidas. De cara a ese Consejo de Ministros clave que se ve en el horizonte de esta semana, las medidas que van a reclamar los empresarios pueden ir por la senda de una reducción de los del impuesto de sociedades, de un retraso en esos pagos, un diferir el pago de los impuestos, de las tasas. ¿Qué más van a pedir los empresarios? Bueno, es pronto saberlo. También tenemos que tener un poquito de serenidad, mantener, digamos, el ánimo sereno, actuar con tranquilidad, no dejarnos llevar por todo tipo de informaciones, independientemente de las decisiones que se adopten, y seguir las decisiones fiables que emanen de la autoridad sanitaria. En este caso, el gobierno parece que sí se toma en serio el tema del coronavirus, porque hasta la fecha pues todo eran simples manifestaciones, digamos, de gestos de voluntad, de interés, pero lo que echamos de menos y creemos que es muy importante es que haya una verdadera coordinación desde el punto de vista sanitario, si me permite que lo diga, por encima incluso de los intereses económicos de las empresas. O sea, el interés primero es preservar la salud de los ciudadanos. Para eso hace falta una buena coordinación entre las administraciones, que no es que no se haya producido, pero que es importante que se potencie, que se establezca en las 17 comunidades. Honestamente, creo que las decisiones no pueden ser unilaterales de cada comunidad en un ámbito, suspendiendo clases, la universidad, yo creo que todas, independientemente de su estado, tienen que tener una estrategia global. Creo que es bueno para todo, para transmitir confianza a la ciudadanía, ¿no? De tal forma que si garantizamos la salud de los ciudadanos y garantizamos o esa buena coordinación de un magnífico sistema sanitario que tiene España y por supuesto Andalucía, pues haremos un magnífico favor a la calma, ¿no? A partir de ahí, los empresarios que queremos lógicamente que esto produzca los menos daños posibles, porque ya se están produciendo como consecuencia de la incertidumbre, de posibles cancelaciones, como por mor de que hay un anuncio de que se suspende. Le puedo decir, por ejemplo, de que el Festival de Cine de Málaga, que es un festival importante, pues se ha suspendido, ¿no? Aplaza su 23ª edición a 3 días de su inauguración. Quiere decir, es un evento en Andalucía, podrían ser otros muchos eventos en otros sitios, pero bueno. Y eso también es turismo, ¿no? Eso también es turismo. Eso es turismo, eso es economía, eso es dinero, eso es riqueza, eso es empleo. Entonces, claro, todo este tipo de cosas, que además son perfectamente asumibles porque hay un interés general que está por encima de otras razones, pues claro, al final la postre tiene unas consecuencias, es lo que quería decirle. No le voy a preguntar qué consecuencias tendría para el sector turístico andaluz si se suspende la Semana Santa. Lo vamos a dejar para cuando se produzca, si es que se produce. Pero, ¿qué otros sectores económicos están ya sintiendo los efectos del coronavirus más allá de ese sector turístico del que venimos hablando? Bueno, yo creo que prácticamente todo, porque en el fondo, mire usted, la incertidumbre es el peor enemigo de la economía. Si hay una palabra maldita que genera inestabilidad, desasosiego, es la palabra incertidumbre. Por eso hace falta estabilidad y confianza en lo económico, en lo político, en lo social. Si además nos encontramos con una crisis sanitaria, pues obviamente esa incertidumbre que le afecta al ámbito particular, personal, doméstico de cada uno de los ciudadanos, pues eso genera desasosiego, si me permite decirlo, ¿no? Bueno, pues esa incertidumbre es la que hay que saber gestionar a partir de ahora. Y sobre todo, gestionar, si me permite la expresión, un poco el miedo, porque el miedo es libre y todos tenemos imaginación, todos escuchamos cosas. Yo creo que hay que generar también noticias positivas. Hasta esta mañana, le digo esta mañana porque ha transcurrido toda la jornada, la larga jornada de hoy, bueno, pues había una noticia positiva que en China ya se estaban desmontando todo lo que eran los hospitales de campaña que se habían puesto a funcionar y que nos sorprendían en Occidente de ver la eficiencia china de cómo esos macro hospitales ponían en marcha. Si China ya está desmontándolo, es porque el repunte de la epidemia en ese país, que es el origen del problema, está empezando a remitir. Pues eso significa que, bueno, que por puro sentido común, que no lo sé, lo ignoro, no soy experto, por supuesto, ni biólogo, pero sí le puedo decir que es cuestión de saber tomar las medidas preventivas, transmitir confianza a los ciudadanos y hacerles ver que unas pautas de higiene, unas pautas saludables, razonables para evitar espacios contaminantes y contaminados, pues puede ayudar, bueno, pues al final tendrá que ir remitiendo todo. Pero el efecto que se produce ahora mismo es de incertidumbre, y está viendo usted en los mercados cómo está funcionando la bolsa, cómo está funcionando no solo en España, sino en todos los países occidentales. Es decir, es un problema global que hay que saber gestionar, y lo que pedimos a las distintas administraciones es que nos ayuden a tener una política de coordinación adecuada. Las empresas andaluzas están llevando a cabo sus planes de contingencia. Se nos está vendiendo el teletrabajo como la solución para todo, pero en una comunidad como la nuestra, donde el 99,999% de periodo de las empresas son microempresas o pymes, hablar de teletrabajo suena como demasiado fuera de lugar, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, absolutamente. ¿Por qué? Porque hablar de teletrabajo en ciertos sectores suena un poco hasta frivolidad, ¿no? El teletrabajo en empresas de consultoría, en despacho de oficina, o digamos sector oficina y despacho, y si le digo hasta en espacio de ingeniería, empresa, puede valer, pero lo que son procesos industriales puros y duros, y como usted dice, lo que es imagínese la logística o el transporte, imagínese lo que puede ser el sector de la construcción. O sea, no le puede usted mandar a la gente a hacer teletrabajo. Y eso sin hablar de la industria turística, que requiere un efecto presencial. Imagínese un restaurante, ¿no? Imagínese usted lo que puede ser una cafetería, un bar, o imagínese lo que puede ser un hotel. Al final la presencia es fundamental, sin perjuicio de que se adopten decisiones puntuales y concretas que lo permitan, lo cual lo celebramos. Pero, ojo, lo decía, el tejido productivo andaluz es de pymes y autónomos, y sobre todo más pymes que mes, y de sectores muy concretos. Tenemos que estar muy atentos a ese tipo de coyuntura. Y ahí sí pedimos ahí sí pedimos, dentro de esa coordinación sanitaria entre el Ministerio, que está haciendo una coordinación seguro que correcta, pero además con las distintas comunidades autónomas, que luego haya por parte de Economía, por parte del Gobierno Central, fundamentalmente, una actitud, como también usted apuntaba, de proximidad a las empresas en el caso de pérdidas y en el caso de dificultades, ¿no? Porque si hay empresas que tienen que verse abocada a un cierre coyuntural o a estar dos semanas cerradas por alguna razón, no entro en el detalle, pues obviamente no solo que las cooperaciones sociales se puedan aplazar, sino que incluso pudieran evitarse o sencillamente que se tenga en consideración el coste de la baja, el coste de la baja médica de esas personas que por cualquier razón o entran en cuarentena o sencillamente no pueden asistir a su puesto de trabajo. Decía anoche Daniel Lacalle, el economista Daniel Lacalle, en estos micrófonos, que había que evitar a toda costa la muerte de las empresas por el impacto del coronavirus en su capital circulante. Mientras cobro lo que he vendido y retrasar los pagos de lo que todavía no he podido vender. ¿Esa puede ser la clave, mantener financiadas o bien financiadas las pequeñas empresas, las necesidades financieras de las empresas puede ser una también de las líneas en las que trabajar? Hombre, eso es muy importante. Las empresas necesitan liquidez, necesitan funcionamiento. Si no operan, si no funcionan, si no generan ingresos, es difícil llegar a fin de mes. Y además tienes que mandar en cuarentena hipotéticamente a determinadas personas. Bueno, insisto en la idea, al final en el sistema laboral español la cuarentena como tal no es una figura jurídica que esté reconocida, por lo tanto, si manda a alguien a su casa, ¿quién paga esas bajas? Usted sabe que en el sistema laboral, la legislación laboral española, los 10 primeros días de baja las pagan las empresas, pero solo en varios supuestos, incapacidad la IT, incapacidad transitoria, en lo que es la enfermedad común o enfermedad profesional. Pero la cuarentena no es un factor, digamos, de baja médica. Creo que queda la idea razonablemente clara. Eso significa que qué empresa pequeña puede permitirse pagar esos 10 días de baja, no de un trabajador, sino de 10, de 15, de 20, de los que sea. En esa línea iría... Estamos hablando de casos muy concretos. Ajá, en esa línea iría una de las medidas que ha aprobado hoy el gobierno, ¿no? Considerará baja por accidente laboral a esos trabajadores que estén aislados en caso para prevenir la epidemia, cubriendo el 75% de la base de cotización. Pero volviendo... Claro, pero permítame, digo por clarificar, que me gustaría conocer con más detalle la medida, porque ha sido recién aprobada, ¿no? Una cosa es la persona que tiene una infección y otra cosa las que están en cuarentena. Efectivamente. Es que es distinto, es otra coyuntura, es otra circunstancia. O sea, una persona está en cuarentena, no está enferma. Está en cuarentena. Ahí habrá que leer en detalle. exacto. Pero bueno, habrá que verlo y habrá que analizarlo. Yo creo que hay que transmitir confianza y serenidad. Hay una casuística enorme, tiene mucho que ocurrir y estamos confiados que todo se vaya normalizando, aunque va a haber territorio en España que puede haber situaciones puntuales, como se está viendo a lo mejor en la Comunidad de Madrid o en La Rioja o en Vitoria, en el País Vasco. Es decir, creo que en Andalucía todavía, y esperemos que así sea, pues está más... La situación es diferente. Ha insistido usted, señor González de Lara, en la necesidad de una coordinación, de extremar la coordinación. ¿Echa en falta liderazgo por parte del gobierno en liderar a las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que lo que hace falta es tener una política común sanitaria. Me explico, a ver, yo creo que la coordinación se le está poniendo todo el interés del mundo. De hecho, usted sabe que el Ministerio de Sanidad tiene pocas competencias, es decir, un ministerio que tiene prácticamente todo transferido, le queda el mandato legal de la coordinación. Entonces, si te queda solo eso, hazlo bien, no porque no se haga bien, sino porque tienes la responsabilidad de liderar, digamos, un mandato común. ¿Qué quiero decir con ello? En mi opinión, mi modesta opinión, insisto que hablo como presidente del empresario, pero como cualquier ciudadano, creo que es un problema serio, un problema grave, pero que se tiene que localizar y focalizar como se han hecho en otros países, en el caso de China, y que sobre todo los colectivos más vulnerables, ¿no? Los colectivos más vulnerables, que son sobre todo las personas mayores y las personas que son inmunodeprimidas. Es decir, lo que hay que intentar es centrarse en todas las acciones de coordinación en esos colectivos. Yo creo que hace falta, por lo menos, que la ciudadanía conozca que hay un protocolo común para esas personas. para que no se saturen las urgencias, para que de alguna manera queden liberadas camas hospitalarias. Es decir, insisto que hay expertos que pueden saber mucho más, pero es bueno que, independientemente de transmitir los datos estadísticos de cómo está cada comunidad, que se sepa que en las 17 comunidades españolas el Ministerio está coordinando muy bien las políticas de acción sanitaria preventiva adecuadas. Uh-huh. Y yo creo que eso ayudaría muchísimo, ¿no?, a la hora incluso de ordenar el cierre de centros educativos, a la hora de tomar algún tipo de decisión, porque sea en todo el país. Lo que no tiene sentido, en mi opinión, que a lo mejor sea en una sola comunidad y no en otras, ¿no? Porque, bueno, la gente se va a seguir moviendo, ¿no? Por último, señor González de Lara, no le quiero robar más tiempo, que sé que está en medio de una cena. La Junta de Andalucía recoge ya un impacto de 2 décimas del PIB andaluz por el coronavirus, que serían más de 3.200 millones de euros. Desde la CEA se estima un impacto en esa línea, a décima por mes de lo que dure el coronavirus, ¿o podemos ir a más? No, podemos ir a más. Evidentemente es una estimación correcta, pero que depende de la duración que tenga todo este proceso, ¿no? Vamos a ver, los efectos económicos son evidentes y lo hemos analizado. Como se está estableciendo, es bastante razonable. Y el gasto sanitario también crecerá. Entonces, lo que habrá que ver también, ya una vez que pase todo esto, que esperemos que sea en poco tiempo, unos meses, que se pueda analizar con el gobierno central, precisamente en esa coordinación, el coste sanitario que han tenido las comunidades autónomas, para ver cómo compensarla, porque al fin y a la postre, si yo solo tengo la competencia de coordinación, pero la competencia, digamos, de sanitario, de prestación de servicios sanitarios, le corresponde a las comunidades autónomas, habrá que compensarla económicamente por el sobreesfuerzo que han tenido que hacer, el estrés, si me permite decirlo, ¿no? Uh-huh. De atención primaria y de atención sanitaria a los ciudadanos. Pero yo creo que eso es con voluntad institucional se consigue, y hay que dejarse de planteamientos políticos, de colores, de visiones parciales, y hay que tener altura de mira. Yo creo que eso se puede conseguir, y si hay que retocar los objetivos del déficit público, se tienen que retocar. Esto es un problema no solo de España, está ocurriendo en Italia, en la Unión Europea, y tenemos que sentarnos seriamente y decir que lo primero es la salud de los ciudadanos, lo primero la salud de los trabajadores. Los empresarios tenemos protocolos internos muy sólidos para velar por la salud laboral, por la prevención del riesgo de los propios empleados, los trabajadores, y vamos a seguir con ellos, muy comprometidos con esa política. Pues ya, señor González de Lara, para otro día dejamos la coordinación de Europa, que está ausente en esta crisis del coronavirus. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, Francisco Ramón. En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Ana, buenos días. Encantada, buenos días. Muchísimas gracias. Nos ha traído un ramo de flores. Para todos ustedes, desde que me puse en contacto, habéis estado, vamos, minuto a minuto conmigo, y por el apoyo que le habéis brindado a mi madre, que no la había dejado sola. Y la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. La tertulia del Mirador de Andalucía. 12 minutos para llegar a las 10 de la noche. Como hemos escuchado, pues las empresas andaluzas, además, que son la mayoría, para no decir el 100%, pequeñas y medianas empresas, microempresas, y que están, bueno, soportando como pueden, capeando el temporal como pueden, como decía el señor González de Lara, que, bueno, a verlas venir, a ver esas medidas que pueden ir implementándose, las que hemos conocido hoy, las que se pueden conocer el próximo jueves, también si llega dinero, liquidez a las empresas, porque claro, si no vendo, no puedo seguir comprando bienes con los que seguir produciendo, y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Ya, estaba escuchando al presidente patronal, y bueno, en la rueda de prensa del presidente del gobierno, se ha dicho de forma genérica que va a haber ayudas a trabajadores con hijos, que no sé exactamente eso cómo se puede concretar después, y para empresas y autónomos, y ha hablado de una moratoria de la cotización de la seguridad social de tres meses. Sin ningún interés, y en fin, supongo yo que serán medidas que en el mundo empresarial pueden ser bien recibidas. Es que no sé qué otra cosa se puede hacer ahora, porque lo más difícil de afrontar en esta situación es lo que ya están haciendo muchas empresas grandes, que es el teletrabajo, pero hay muchas empresas, muchísimas profesiones que no se pueden realizar con teletrabajo. Esta de la radio se podría hacer. Difícilmente, pero vamos a decir, todo el mundo estamos no, en ello, pero estamos en ello. Los técnicos de sonido tienen que venir a la radio porque no lo pueden hacer desde su casa. Tú sí puedes entrar desde tu casa, pero un fontanero no puede teletrabajar. Y una fábrica, que es el problema, que hay muchas fábricas que además están paralizándose o están con dificultades y con problemas porque no les llegan los proveedores, no son capaces de servirles los productos porque no pueden, por diferentes motivos, algunos porque vienen de China, otros porque vienen de algunos países europeos que tampoco lo traen. Ahí en la frontera con Italia está cerrada, hay polígonos industriales de Madrid que no están sacando mercancía porque no los dejan mover camiones y personal. Quiero decir que realmente hay un problema también de desabastecimiento para las empresas que no pueden hacer frente a la producción que tendrían que hacer frente, por lo tanto no ingresan. ¿Y cómo le pagan a los trabajadores? Que es todo muy, muy complicado. La crisis económica, yo creo que la clave está ahí en ese sentido, que es difícil. Bueno, es que la noticia económica, al margen de la que estamos contando, es que, por ejemplo, en Madrid los chinos han cerrado sus comercios. Claro, es que eso mueve que mucho más dinero. Más del 80% de los negocios están cerrando, y que es el prototipo de negocio de 24 horas abierto, ¿no? Yo creo que además los chinos tienen una cultura distinta que nos ha encajado con las informaciones y con el tratamiento que se está haciendo el coronavirus aquí en España. Ayer yo, volviendo del centro, me crucé, o sea, pasé por el escaparate de dos chinos y ambos tenían un cartel alertando a los clientes de que entrasen con mascarilla porque por el riesgo del coronavirus, que es precisamente una recomendación distinta a la que están diciendo las autoridades sanitarias. No, yo en relación a la entrevista con el presidente de la patronal andaluza, me he acordado de la semana pasada el consejero de Economía, cuando le entrevistaste. Él puso el acento en un dato que entonces parece que no tenía mucho sentido y que 7 días después cobra todo el sentido del mundo. Él dijo, yo hago un llamamiento a las empresas para que no despidan, para que aguanten, para que aguanten. Ya, yo me acordé entonces, o me acordé a posteriori, ¿no? De, bueno, el libro este famoso que citan siempre los politólogos, que es el de no piense, el libro de Lakoff, no piense un elefante. Es decir, el consejero de Economía dijo, no piense usted en despidos, porque sabía perfectamente que la situación iba encaminada a lo que hoy se está dando, ¿no? Entonces, la preocupación en la patronal y en los sindicatos es máxima. Las medidas paliativas que ha planteado hoy el Gobierno central, el Gobierno de España, van encaminadas por la misma dirección que ha tomado Francia y Alemania, ¿no? De estímulo a las pymes, para que no se despida y tal. Pero veremos a ver si eso va a funcionar o no. Me parece que los catalanes han sido mucho más duros al pedir al gobierno que flexibilice el despido, que abarate los ERES, que la limitación legal de presentar un ERE con 15 días de antelación desaparezca. El escenario que están planteando es bastante... Un escenario extraordinario para una situación también extraordinaria. Y estamos hablando de esas medidas que ha repetido el presidente del gobierno tras esa videoconferencia con sus mandatarios, con sus colegas europeos, y precisamente la que parece más ausente de esta crisis, no sé cómo lo veis vosotros, es Bruselas, en la Unión Europea. Hoy ha salido von der Leyen a hablar de, bueno, a ver de qué manera ayudan al sector aéreo, a las aerolíneas, que son las que se están dando un batacazo brutal, con pérdidas por encima de los 100.000 millones de euros, y han anunciado 25.000 millones para tratar de afrontar la crisis. Pero yo creo que es curioso lo que está pasando con Bruselas, como tú dices, porque yo creo que forma parte de esto que hemos comentado antes, del miedo a tomar decisiones. Bruselas no quiere implicarse, o me da a mí la sensación de que no quiere implicarse del todo en este asunto para no tener que tomar decisiones y que todo el mundo diga, ha sido Bruselas, igual que ahora aquí decimos las comunidades, ha sido el ministerio, ha sido la OMS, ha sido Bruselas, para que no vayamos escalando arriba. Sino ya que la OMS ha desaparecido. Ya la OMS no sabemos dónde está, ya no dice nada y ha desaparecido. Tampoco sé si ha hecho un gran... No lo sé, si ha hecho un gran trabajo en este sentido. A mí yo me genera alguna duda, porque también quiero recordar lo que pasó con la gripe aviar. ¿Os acordáis que también estábamos en una situación crítica? Se compraron un montón de vacunas con dinero público que después tuvieron que tirarse, que no se utilizaron. Ahí sí había vacunas y ni siquiera hizo falta. Quiero decir que todo esto, como es a tan grandísima escala, pues van desapareciendo, intentan desaparecer como un azucarillo las responsabilidades, ¿no? Yo creo que al final los gobiernos nacionales son los que tienen que tomar las decisiones y coordinarse como han hecho hoy, ¿no? A ver, yo es que en este caso de lo que espero desde Europa son los mecanismos de solidaridad y de ayuda para los países que se puedan ver más afectados. El coronavirus está afectando prácticamente a toda Europa con mayor o menor intensidad, y lo que podría ser peor es que desde Bruselas dictaran normas para que le afectaran a todos los países, porque no es lo mismo la crisis en Italia que en España, y dentro de España no es lo mismo la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria que se está dando hoy en Madrid que la que se da hoy en la provincia de Jaén, evidentemente. Entonces, pero está a 3 horas de coche de los estudiantes de la Universidad de Madrid, que no tienen clase, se vuelven cada uno a sus orígenes. Pero que es lo que están haciendo muchos de ellos, por cierto. En cualquier caso, que yo creo que eso es mejor, que se vayan adoptando las medidas de forma localizada, porque estamos viendo cómo evoluciona este virus. Y no es lo mismo lo que está pasando en un sitio que en otro. Y entonces lo que tampoco tiene sentido es que se adopten todas las medidas de forma igualitaria en Italia o en España o en Francia. Yo lo que espero es que cuando pase todo esto, que pasará, y en España, por lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, que alguna información tendrá, nos queda por ver lo peor, exactamente, difíciles, que cuando pase todo esto haya solidaridad y mecanismo de ayuda para que se recupere lo que puede quedar más afectado, que es la economía. Pues ahí, si os parece, lo dejamos, siendo conscientes de quien más está perdiendo es la economía, que somos todos los ciudadanos los que interactuamos en el mercado. Bueno, la semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Otro monográfico? A lo mejor tenemos otras noticias más interesantes. Tienes que poner bueno, así de yo pronto. Me tengo que poner bueno. Bueno, ya no puedo ir al concierto de los Tequilas en Madrid, me lo han suspendido. Estela tampoco puede ir esas mini vacaciones a León. Lo recordaba Danicela al principio, y es que así, lo he dicho en un par de ocasiones. Y estamos aquí como una especie de Simeone del coronavirus, ¿no? Partido a partido. Pues. Sí, es verdad, es verdad. Partido a partido. Nos quedamos con eso. Señoras y señores, en mañana más actualidad en el Mirador de Andalucía. Nosotros nos vamos a despedir con música, con el grupo Full de Sevilla, que nos trae esta versión de Bambino que se llama La Pared. Buenas noches. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer. Verás ese día. No puedo mirarte.